Finalmente se hicieron las elecciones y los uruguayos ungieron a su nuevo presidente. Lo primero que quiero decirles ahora sí, es ahora. Y lo segundo... ¿Me llamabas, Luis? Estoy contratando que todo esté correctamente instaurado para tu acto de Asunción. ¡Wow! ¿En Asunción van a hacer la alfombra roja? ¿Por qué no en Miami, chicos? ¡Cállese, patulaje! ¿No entiende que es porque, infelizmente, Paraguay es donde fue Artigas a morir tomando tereré? Le decía que cuando digo ya ahora, me refiero al momento de tomarme mis merecidas vacaciones. Así que me voy a surfear unas enormes olas blancas. Pero que no decaiga, que dentro de 5 años vamos a poner toda nuestra juventud al servicio del partido. Y en las urnas nos encontraremos nuevamente, porque en la política se sustentan la base de este Estado republicano que se instituyó con el gobierno de ¿quién? De Valle Ordóñez, y se continuó con el gobierno de Valle Verres, según la Constitución de la República. Corta la ceja, por favor, que de solo pensar que te tengo que fumar en el próximo gobierno, me dan ganas de internarme en Funfun y no salir hasta el 2024. Bueno, y yo en estos años me parece que me voy a tener que dedicar a dar curso de cómo volar drones. Sí, señor, porque a los ladrones no los pudieron volar y ahora los volaron a ustedes por ladrones. Pero callaste, viejo facho, que ahora vas a ver cómo los sindicatos se lo vamos a hacer a cuadritos a este oligarca de la tajona. Y yo quiero señalar que por suerte ganó el candidato que sin dudas apoyamos desde un primer principio, porque ya de chiquito se veía que tenía pata para presidente. Alba, ¿quién ganó al final? Porque yo me quedé que estaba entre el pelado y el cuquito. Señoras y señores, atención. Parece que el presidente electo ya está recibiendo los primeros reclamos de sus socios de la coalición multicolor. Fíjese qué curioso, que quien fue mandatado tiene las manos atadas para mandar. No te olvides, Luis, que tenés que cumplir con todo lo que te apoyamos en el balotaje, además de los 136 liceos de tiempo completo. Sí, claro, Ernesto. Déjame primero hacer una llamadita. ¡Te habla Pettinati, de Raros Pensamientos! Decime, Luis, ¿a quién hay que llamar? A mi socio de la coalición. ¿Para qué? Para que me dejen por lo menos un changüí de un añito para sacar la ley de urgencia y el presupuesto. Sí, sí, bueno, bueno. Y así comienza a armarse el nuevo gobierno, con la esperanza de que el pueblo haya puesto las cosas en su sitio. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos e inminentes días. No somos más que una gota de luz. Autoridades de salud pública transmitieron tranquilidad a la población sobre las medidas de prevención que se están tomando ante lo que se cree será la llegada del coronavirus al Uruguay. Calma. Está en calma. Y afirman que aún no circula el virus en nuestro territorio. Ante la información de un supuesto caso, ayer COSEN aclarando que el pasado martes asistieron a la institución 2 personas que habían visitado en los últimos 14 días el norte de Italia, donde se han diagnosticado recientemente casos de coronavirus denominado COVID-19. En ambos pacientes, el diagnóstico fue una infección respiratoria por coronavirus o C43. Tratándose de un coronavirus de circulación habitual. A ver, explícame porque me estoy empezando a calentar. Sí, si bien era el coronavirus, no es el COVID-19. Los pacientes están estables, sin síntomas de gravedad. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública transmitieron tranquilidad y afirmaron que están en permanente contacto con Brasil, donde se confirmó el primer caso de coronavirus en el continente. Habló la directora de salud, Raquel Rosa. Muchas infecciones respiratorias hoy se producen por virus de tipo coronavirus. Los síntomas de coronavirus son similares a los de una gripe. No tiene la capacidad de una mortalidad tan alta. Fiebre, tos, malestar general, estornudos y dificultad para respirar. Es un virus que emerge nuevo, donde la población susceptible estaba disponible para que ocurriera, y así ocurrió. Ayer hubo una reunión entre las autoridades de la salud con las actuales para conocer, ¿no?, cómo está preparado el país ante la casi insegura llegada del coronavirus. El presidente de ACE, Marcos Carámbula, destacó los protocolos con los que cuenta el Uruguay. Y ahí va a haber continuidad. Peligroso está el barrio. Peligroso está el barrio. Señoras y señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio en este jueves 27 de febrero de 2020. Y ustedes saben, ¿no? El coronavirus que está golpeando ahora en la región, extremando las medidas. Una falsa alarma en el día de ayer, porque era un coronavirus, pero no era el coronavirus complicado. Este era un resfrío nada más, porque fue informado en las últimas horas. Pero es un hecho, ¿no? Que está y va a estar entre nosotros. No es para entrar en pánico, sí para tomar los recaudos del caso. Sobre todo el gobierno entrante, ¿no? Es más, dice el semanario Búsqueda hoy que las próximas autoridades se quejan de que el Ministerio de Salud Pública no les informó de un plan de contingencia, y entonces ya el gobierno de la calle Pau está preparando un cónclave para el martes 3 de marzo, una especie de cónclave de especialistas, una reunión urgente con todos los actores involucrados. Bueno, ayer le decíamos que de cara a las elecciones municipales, Laura Raffo había mostrado las uñas, también había mostrado ovarios frente a las pedradas que recibió, dijo no pasa nada, no pasa nada, pero ahora le tiraron más piedras, claro, le tiraron piedras políticas, ¿no? Desde el Frente Amplio, están lloviendo esas piedras, Carolina Cose, no, nunca falta. Hay veces que parece que hay gente que descubre que existe la pobreza. Claro que existe la pobreza, le encajó a Laura Raffo. El otro que habló fue Pablo Ferreri, quien dijo que más que el Montevideo olvidado, para Laura Raffo es el Montevideo desconocido. Una a favor de la candidata de la coalición multicolor, que el diputado César Vega del PERI, le gustó la reacción de Raffo frente a las piedras. Fue muy valiente, hay que aguantar ahí. Dijo que después actitud, estoy pensando en votarla. Mensaje del diputado del PERI. Mientras Mujica sigue diciendo que apoya a Álvaro Villar. ¿Por qué? Por un lado, porque dice que Montevideo necesita un médico. ¿No? Pero además dice que no quiere terciar en líos de ingenieros. No se quiere meter en el medio de Daniel Martínez y Carolina Cose. Y hay problemas que se le presentan sin duda al gobierno electo, al Partido Nacional. Por un lado está la tormenta que involucra indirectamente a Pablo da Silveira, futuro ministro de Educación y Cultura, quien ayer habló, más allá de advertir que no quería opinar sobre ese caso, ¿no? Que involucra a su pareja, confiando en que la justicia va a aclarar los hechos, pero también especificando que como futuro ministro de Educación y Cultura nada tiene que ver con la decisión de la eventual extradición de esa mujer. Y el otro problema que se cierne sobre los blancos es un viejo conocido, como el intendente soriano Agustín Bascú, quien probablemente en estas horas sea formalizado por el delito de violación a la ley de prendas. ¿Por qué? Bueno, más allá de aquel tema de la estación de servicio, ¿no? De haber vendido combustible a la intendencia que él dirigía, de una estación de su propiedad, este es otro asunto por el que fue denunciado el año pasado. Un banco lo denunció porque Bascú vendió 4.000 vacas, ¿no? $350.000, ganado que estaba en garantía. Y él lo vendió. Sabemos que tiene una situación económica muy complicada, pero bueno, por supuesto que no justifica hacer esto. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo. El dinero ayuda, pero también complica, ¿eh? Y complicado la tiene, ni que hablar, la calle Pou. ¿Por qué? Y bueno, porque se sabe que las cuentas vienen muy, muy, muy duras y el objetivo de ahorro es muy, muy, muy grande. Por eso, ya Búsqueda dice que el gobierno entrante dará señales fuertes de austeridad desde sus primeras medidas. Decretos que están siendo redactados y que esperan que contagien a otras órbitas del Estado. Por ejemplo, se indicarán porcentajes de reducción del gasto en determinados rubros. La calle le pidió a sus futuros ministros que prescindan de dos de los cuatro adscriptos que tienen asignados. Cada ministro puede tener cuatro adscriptos, gente que va a cobrar su sueldo. Bueno, no, la mitad, ¿no? Tijera, llamale motosierra o lo que sea. Con la flota de vehículos también van a hacer un remate general con los que se consideren innecesarios, teniendo en cuenta que, según fuentes del gobierno, la flota creció en casi 10.000 vehículos en 15 años. Y entonces, bueno, rompe los ojos el aumento, no tiene sentido, se van a pasar a remate. ¡Con mayúa! El dinero no es todo, pero con mayúa. El dinero no es todo. Con ayuda. Bueno, hablando de lo que se viene, el gobierno electo, de lo que va a ocurrir el domingo, vuelve Nelson Fernández con su cuarto secreto, va a estar sobre las 11 de la mañana y precisamente nos va a hablar de cómo se va el Frente Amplio del gobierno y cómo llega la coalición multicolor. Una coalición multicolor que está ahí a los altos en las negociaciones. La idea de Sanguinetti, apoyada por Cabildo Abierto, de hacer una suerte de mesa política donde estén los principales representantes de los partidos de la coalición, parece que no ha tenido mucho eco, ¿no? Ni en la calle, ni tampoco en Mieres, en el Partido de la Gente tampoco. Ustedes saben que hasta ahora el presidente electo se rige según un modelo donde tiene reuniones bilaterales. Yo me reúno con el Partido Colorado, después me reúno con Manini, me reúno con, y bueno, y así voy generando los consensos. Pero todos juntos en la misma mesa está complicado. 9:24 minutos. Y dame fútbol. Mariano Pagliari, ¿qué tal? Buongiorno, ¿cómo le va? Nacho, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andas, Pagliari? Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo anda? Bien. Bueno, Montevideo City Torque le ganó a Fénix 3-1. ¿Y cuál es de Fénix? Que está así, con la capa caída. Está mal, está muy mal. Vamos arriba, hermano. Es hincha de Carrasco, loco. Hermano, contagia energía. Si dígalo. Yo hablara así, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Me apoyarme la contra o vas para arriba, obviamente? Claro. Si yo digo, bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Eres un idiota, ¿no? Claro. ¿Cómo estás? Bueno. Hablame de fútbol, Fénix, que venía bárbaro de la Copa Sudamericana. Exactamente. Capaz que están cansados los muchachos. Puede ser eso, jugar entre semana, que es lo que no le gusta a Juan Ramón Carrasco. El interior está muy mal. Esto es muy tirado. Este otro dice, hay que arreglar la falta de limpieza en los asentamientos en la ciudad de Rivalaura, por Laura Raffo, mensaje de Ana. Este dice, che, si la cuenta no me falla, quiero comprar vacas $87. Ah, porque hablaba de la garantía que tenía Bascú. No estará mal el dato, ahora voy a chequear eso. Pero el hecho es que hizo algo que no se podía hacer, ya, algo que estaba como garantía y él lo vendió, ¿no? Qué boquita venenosa la de Cose, ella conoce esos barrios, pero ¿y? Pregunta. Bueno, esto es como el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Los frenteamplistas le dicen, pa, Rafa, obvio que conocemos la pobreza y venimos haciendo muchas cosas acá. Se ve que vos te enterás ahora. Y es verdad que se han hecho cosas, pero que a todas luces son insuficientes, ¿no? Cada uno ve lo que quiere ver. Y que, a ver, que ella esté denunciando la pobreza, que esté denunciando la situación de algunos asentamientos, tampoco significa que la esté descubriendo ahora. Entonces que ahora es la candidata a la intendencia, ¿no? Y por eso está hablando de eso. En fin, es la política. 9:28 minutos con una temperatura de 19 grados. Hace un rato habían 13, pero va a hacer calor, ¿eh? Mirá lo que dicen los pronósticos meteorológicos. Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud. Sí, un día espectacular, días espectaculares, te digo, ¿no? Para hacer playa, ¿no? Pasar de semana de carnaval, de vacaciones, para disfrutar el fin de semana. Porque, mirá, hoy tenemos una máxima de 27 grados, mañana 28, el sábado también 27, el domingo 31 grados. Ay, los que estén ahí en la Asunción de la... ¡Qué calor al rayo del sol! 31 grados de máxima, absolutamente despejado para el domingo 1 de marzo, 31 de máxima también para el lunes, 30 de máxima para el martes, 29 de máxima para el miércoles. Usted decía que se había ido al verano. Mire, se fue, sí. Si va a sudar la gota gorda. No, se fue, ya se y ya fue. Lo voy a ver en Santa Lucía, en el barquito con sus amigos. Ya seguro. Lluvia, no tengo en el horizonte, pero mire, de acá a 10 días, que es hasta donde llega el pronóstico. Dígame ustedes. No, yo tampoco. Nada, coincidimos en eso entonces. Bueno, a disfrutar o a padecer, según quieran, de estos pronósticos meteorológicos. Like the legend of the Phoenix. good beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Señores, siendo las 9:30 de la mañana. Hola, Evelina, buen día. ¿Quién viene a visitarnos en el día de hoy? ¿Cómo que no? ¿Qué pones esto? No, Andrés, pusiste mal. Ey, Andrés, pusiste mal el botón. Sácame esto, por favor. Sácame esta cortina. Evelyn, ¿quién viene a visitarnos en el día de hoy? El pimpón de mamá. Vos, Andrés, ya, es muy gracioso el chiste, ¿está? No hagas nada. Evelyn, te estoy preguntando quién viene a visitarnos en el día de hoy. Sí, ya sé que Marcel está de licencia. ¿Y cómo que entonces no hay nadie? Pero se supone que si alguien está de licencia, viene alguien a suplirlo, pero no vendrá Mariana, la digo. Mañana, claro, los viernes. ¿No? Y estoy pensando. ¿Matu Venado? Ah, vino el martes. Y entonces. ¿Y qué? ¡Ya te dije que no! Eso no. A ver, cuento chistes yo igual, ¿está? Pero Ánimo sí. Y Bemil no vienen. Y esta vez me parece. No me parece nada. ¿Te parece que qué? La edición es de. No sé de qué hablas, ¿vale? La edición cambió el editor, ¿eh? No sé ya, de qué. Ya le adelanto, puede ser todavía mucho peor, ¿eh? Pero mucho peor. No entiendo de qué editor. ¿Dónde hay un editor? El editor de estos dos idiotas. ¿Cómo un editor si vienen en vivo? ¿De qué me está hablando? No, tiene un editor que lee. Ellos tienen. Una performance que está editada. ¿Cómo editada? ¿Pero de qué estamos? La edita, y el editor. Pero si vienen en vivo acá. Bueno, ¿sabes qué? No sé qué va a haber, pero ánimo, a mí no van a venir. Nosotros nos vamos a la tanda y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Si sos socio. Las cosas en su sitio. Los Cranberries, sonando las cosas en su sitio. Los Cranberries, cuyo cantante fallecida, ¿no? Vale, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, porque murió la de Roxette también, sí. Hace poco. Bueno, y esta Linger, chica antes, ¿no? Linger ahí. Linger. De los Cranberries, bueno. Gracias a todos los que siguen escribiendo mensajes al 0900. Conozco gente que trabaja en un ministerio y con el auto y la nafta de todos lleva y trae a la mujer y al hijo al trabajo y pasean por todo el país. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué habla mal? Porque tienen boca. Mirá si van a pasar esas cosas en nuestro país, por favor. Nacho, Laura Raffo no tenía por qué conocer esos barrios. Eso es trabajo del intendente y ese sí, parece que no los conocía, dice Margarita. Bueno, ahí tenés Linger, ¿no? La de Cranberries. Arriba, Memil y Ánimo. Dice, no te hagas la graciosa o el gracioso. ¿Ah? Porque ellos no son graciosos y mucho menos graciosos este comentario. ¿Tá? Y acá no entran. Queda claro, ¿no? Queda claro que no entra. El que sí va a venir de Argentina es Claudio Slotnick, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Claro que sí. Vio que el que no viene es Alberto Fernández, ¿no? De la Asunción de la Calle. Pero dijo, quiero tener una buena relación contigo con Uruguay, le dijo al Cuquito. De hecho, decime cuándo y voy para ahí y nos juntamos. Quiere mantener un vínculo estrecho, pero la argentinidad está más que al palo. Son días clave para ver qué pasa con la deuda. No, si hay quita, si no hay quita, cómo sale de ese pozo gigante en el que está sumido el país vecino. Y por supuesto que por ser jueves tendremos nuestra Happy Hour. Me falta alguna cosa para escapar de este blues. Un poco de pushing cuando el sol ya no da. ¿Quién ve algo de bueno? Algo de bueno en uno. Un poco de catching funky. Cuando el sol ya se apagó. 7 de febrero de 2020 que tendremos en la Happy Hour de hoy. ¿Qué tal? Buen día. Un día como hoy, pero de 1811, en la banda oriental, que es el actual Uruguay, ¿sabe, no? No, pensé que era una banda de rock, sí. ¿Qué pasó con la banda oriental? ¿Qué pone la banda oriental a una banda? Hay que ponerla. Está buenísimo. ¿Y qué pasó? Un grupo de revolucionarios deciden emprender las primeras acciones contra la corona de España. Estamos hablando de 1811, ¿no? Sí. Que tendrá lugar al día siguiente con el episodio conocido como el Grito de Asensio, ¿no? Tenía rock también esa banda, sí. ¿No? Grito de Asensio fue el triunfo de los orientales en armas dirigidos por sabe quién, ¿no? Por Venancio Benavides. Ese no es el Grito de Asensio, no. Sí, bueno. Y Pedrito Viera, sí, frente a los españoles. Bueno. Este hecho militar implicó la desobediencia al poder españolista impuesto desde Montevideo, permitió la toma de Villa Mercedes y Santo Domingo de Soriano por los rebeldes. Perdone que lo corte, pero acá hay una gente que dice, ¿cómo el abuelo se olvidó ayer? Claro, porque hoy que es de febrero 27, sí. Ayer en ese febrero, ¿cómo se le va a pasar ese dato del señor Johnny Cash? ¿Cómo se le pasó? ¿A usted se le pasó Johnny Cash? Nació un día como el de ayer. Justamente. El rey del country. Bueno, en las efemérides de hoy, 27, ¿alguno que no se le va a pasar? Hoy es el cumpleaños de Urbano Moraes. Tenemos ahí. El músico uruguayo. Bajista. ¿Qué más? Hoy es el Día Internacional del Trasplante de Órganos. No. Y es el Día Internacional del Oso Polar, ¿eh? Ah, bueno. Sí, la bolsa en Brasil se desploma un 7% tras la confirmación del primer caso de coronavirus. Sí, el Ibovespa cayó un 7%. Por un caso ya. Pero vio cómo es. Se expande de una manera. Sí, vio que el otro día le conté que Chietsu Watanabe, Chietsu Watanabe, este japonés, no sé que tenía 112 años, falleció, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora es un inglés, el más viejo, y claro, que se llama Bob Weighton. Y bueno, ¿cuántos además, años tiene? 112 también, 112. Cumple el mes que viene. Sí, no sé, pensé que el más viejo tendría un añito más, ¿no? Mi abuela vivió hasta los 99. Sí, no parece tanto, ¿no? Se dice que todos los nacidos a partir del 2000 tienen, obviamente, van a vivir hasta 100 años, ¿no? Bueno, claro, sí, la expectativa de vida cada vez más alta, ¿no? No cabe en duda. Sí, cosas que quedaron pendientes de ayer y qué bueno que estamos viendo, ¿no? Las pendientes me las va a dar, no me las repite. El asesor de presos que contrató Weinstein, ¿no? Porque Bancana ahora, sí, ¿no? Sí, Harvey Weinstein. Además, asesor de presos, está buenísimo la figura de asesor de presos, que es un personaje que... Asesor de presos. Que no solo te ¿qué dice? ¿Qué te dice? Che, que no se te caiga jabón en la ducha, ¿qué te dice? No, a Biden le va a decir, imagínate, ¿eh? Más que nada porque Biden boca arriba. Biden es diabético, tiene problemas de espalda, con qué presos tiene que vincularse, con cuáles no. Bueno, me hablará de eso, me va a hablar también de las cosas que se pueden robar y no se pueden robar de un hotel. O sea, todo lo que viene diciendo que yo no le doy tiempo, ¿a qué? Pero aparte de todo eso que queda pendiente, seguramente tiene cosas así, nuevas. Sí. Sí, le quiero contar lo que es el agua de tanga que me preguntaba ayer. Ah, porque ¿a quién le había hecho el gualicho? A Constantini, chica, ¿no? Esta chica que aparentemente le habría hecho al veterano Eduardo Constantini. Su joven pareja. 70 años. Y el ¿averiguó lo que era el agua de tanga entonces? Sí, sí, lo tengo para contárselo. Es interesante. Capaz que alguna toma nota, quien te diga, ¿no? Claro que sí. 9 de la mañana, 43 minutos, tendremos Happy Hour y hasta las 12 del mediodía vamos a seguir poniendo las cosas en su sitio. De la mañana y 47 minutos y vamos a desarrollar las principales noticias del día. Sabemos que el coronavirus está golpeando ahora en la región, está golpeando la puerta acá, porque resulta que sí, se confirmaron casos de coronavirus, pero no la cepa compleja, sino una que genera nada más que un resfrío. Es inminente su llegada, hay que tomar los recaudos del caso. Y hubo una reunión entre las autoridades salientes y las entrantes. Más allá de eso, el gobierno electo se queja de que el Ministerio de Salud Pública no le informó de un plan de contingencia. Según le informa el semanario Búsqueda, les preocupa que no les hayan entregado un documento concreto con directivas establecidas para hacerle frente a este virus. Dice que la única respuesta fue un link a páginas de la OMS con recomendaciones que no se adaptan a la realidad uruguaya, eso dicen desde el gobierno electo. Y frente a este panorama, la primera acción que tomarán las nuevas autoridades de salud pública será la de convocar a una reunión urgente a todos los actores involucrados para armar un equipo de trabajo que defina una hoja de ruta con planes a seguir en caso de una epidemia del coronavirus en el país, que no sería nada extraño. O sea, una especie de cónclave de especialistas que ya está previsto para la mañana del martes 3 de marzo. Las cosas en su sitio. El gobierno electo se sabe que tiene un duro desafío por delante en varias áreas. La económica, ni qué decir. Es por eso que ya de pique la calle Pou va a dar señales fuertes de austeridad. Desde sus primeras medidas, que según informa Búsqueda, serán instrumentadas mediante decretos que están siendo redactados ahora y que esperan que contagien en distintas órbitas del Estado. Por ejemplo, se va a indicar porcentajes de reducción del gasto en rubros específicos. El tema de los adscriptos. La calle le pidió a sus futuros ministros que prescindan de 2 de los 4 adscriptos que actualmente están asignados. Eso permitiría ahorrar 52 millones de pesos anuales. Uno dice, bueno, con esto no vas a bajar pero ni una décima punto del déficit fiscal. No, pero bueno, se van sumando, ¿verdad? Por ejemplo, la flota de vehículos. La calle tiene claro que hay que ir por el ahorro donde se pueda hacer, desde la botella de agua hasta los autos o los sueldos, ¿no? Si no, esos 900 millones de dólares que tenía como objetivo no se van a poder cumplir, sobre todo si no querés aumentar los impuestos, que es la promesa electoral. Entonces, planea reducir la flota de vehículos. La idea es hacer un remate general con los autos que se consideren innecesarios. Por ejemplo, este informante da cuenta de que la flota creció en casi 10.000 unidades en 15 años y llega a poco más de 14.000 en la actualidad, un aumento que rompe los ojos. Entienden que no tiene sentido tener tantos vehículos. Y Pablo Bartol, el futuro ministro de Desarrollo Social, prevé desprenderse de todos los autos de lujo con que cuenta el organismo. Hay que ver qué define como de lujo, de alta gama, como sea, incluidas varias camionetas 4x4, porque pretende que su flota sea de vehículos utilitarios. Las cosas en su sitio. Ni que hablar que el frente económico es complejo. ¿Qué decir de la inseguridad? Jorge Larrañaga tiene pavada de desafío como futuro ministro del Interior y ya recibió una amenaza de muerte antes de asumir a través de un mensaje por Facebook. Una amenaza explícita de muerte, pero con nombre y apellido. Se regaló. O sea, además de delincuente, es idiota, porque le mandó un mensaje de Facebook con nombre y apellido. Un tipo que tiene antecedentes criminales por estafa, falsificaciones, lesiones, copamiento. El guapo hizo la denuncia. El fiscal logró la retractación del autor del mensaje. No, estuve mal, no lo voy a hacer más. Pero más allá de eso, en el entorno de Larrañaga entienden que esto forma parte de la regla de juego y saben que van a venir más amenazas y más pesadas cuando comience la gestión a partir del próximo lunes. Las cosas en su sitio. En el frente político hay un gran desafío, ni que hablar, para este gobierno electo, lograr las mayorías, los consensos necesarios para sacar adelante sus iniciativas. Básicamente, la estrella a la vez, la ley de urgente consideración. Desde el Partido Colorado, con el respaldo de Cabildo Abierto, se había planteado crear una suerte de mesa política, o sea, un ámbito de negociación entre los partidos que integran la coalición. De hecho, el propio Sanguinetti había aclarado que lo que quizás esté faltando es un ámbito global de conversación que refleje mejor lo que es la coalición, no en relación con cargos, sino en relación con leyes, con relación a todo, decía Sanguinetti. Probablemente instalado el Parlamento aparezca un mecanismo de ese tipo que refleje el diálogo global de todos los partidos adentro, pero la idea no generó mucho entusiasmo ni en el Partido Nacional, ni en el Partido Independiente, ni en el Partido de la Gente. Acuerden que hay diferencias que se arrastran desde la campaña electoral, ¿no? Mieres con Manini, Talve con Manini, más allá de que se han reunido y demás. Más, sentarse todos en la misma mesa, e incluso desde el gobierno, desde la calle Pou, si bien todavía no hay respuesta oficial, dijeron que ya existe una comunicación permanente entre los socios. Claro, el modelo, como decíamos hoy, es ese de que la calle se reúne bilateralmente, ¿no?, con cada líder partidario. No están todos juntos. Me reúno contigo, che, quiero hacer tal cosa, vos decime lo que opinás, me reúno con el otro, y así voy viendo, y después, bueno, busco las coincidencias. No solo la calle, Pablo Mieres, futuro ministro de Trabajo, opinó que ese mecanismo de coordinación debe hacerse a través del Parlamento y el gabinete ministerial. No nos parece necesario agregar nuevas instancias de coordinación, dijo a Búsqueda. Y desde el Partido de la Gente, Daniel Peña, el único diputado, también dijo, hay un Parlamento muy fragmentado como para coordinarlo desde afuera. Las cosas en su sitio. Hablando del futuro gabinete, bueno, el futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue preguntado sobre el caso que involucra a su pareja. Ustedes saben, ¿no? La conformación de una empresa que se habría utilizado para transferencias millonarias, que, bueno, serían coimas de Odebrecht, pagas a un expresidente panameño. No quiso opinar sobre el caso, pero también aclaró algunos extremos en relación a su futura condición de ministro de Educación y Cultura y el trámite de extradición de su pareja. Respeto al Estado de Derecho, respeto la división de poderes, respeto la justicia independiente, toda mi vida lo hice y lo último que haría en mi vida es tratar de influir, interferir o de algún modo molestar el funcionamiento de la justicia. Entonces, lo mejor que puedo hacer en este momento es no decir nada, no dar lugar a ninguna interpretación de ese tipo y dejar que los hechos sigan su curso. ¿Y qué le responde a quienes dicen que no debería asumir porque hay un conflicto de intereses ante un eventual pedido de extradición? Que estudien bien el tema, que el Ministerio de Educación simplemente es una ventanilla por la que pasa el trámite, que el Ministro de Educación ni ve el expediente, no pasa por su oficina, que no tiene ninguna capacidad de influir en eso. Lo habíamos dicho, ¿no? Es así, pero se está haciendo política y política baja, ¿no? Pablo Silveira va a asumir como ministro de Educación y Cultura, después se verá si llega formalmente el pedido de extradición, si la justicia uruguaya decide que se conceda, y lo único que va a hacer el Ministerio de Educación es un correo, ¿no? Pasándole a la justicia el pedido de extradición que eventualmente llegue de Panamá y enviándole a la justicia panameña la resolución de la justicia uruguaya. Nada tiene que ver con la decisión de fondo, ¿no? Y mucho menos, si pudiera hacer algo, lo va a hacer ahora que está en la mira de todo el mundo. Sería ridículo. Hablando de Pablo da Silveira, creo que lo más complejo que tiene por delante precisamente es la educación. Al respecto hay una entrevista en el semanario Búsqueda al ingeniero Juan Grompone, frentista, marxista, frentista disidente, ¿no? Así se denomina. Un tipo muy crítico con la situación de la educación. Es más, cuando le preguntan por qué la izquierda no pudo transformar la educación, Grompone responde: el frente no pudo hacer nada. Lo que pasa es que tenían que enfrentarse con los sindicatos y no estaban dispuestos a pagar ese costo político. Pero el costo político lo pagaron igual, por lo mismo. En parte lo pagaron en las urnas, ¿no? Y en relación al desafío que tiene el futuro ministro Pablo da Silveira, Grompone dice: da Silveira quiere cambiar, pero se va a dar con la misma pared que todos los que quisieron hacerlo. Yo creo que va derecho a repetir la historia de Rama en un gobierno que no se sabe qué fortaleza tendrá. No me extrañaría nada que da Silveira termine igual que Filgueira, ¿se acuerdan, no? Su secretario de Educación de este gobierno, renunciando. ¿Será? ¿Ustedes se acuerdan cuando Mujica, ¿no?, a poco de asumir, hablaba de lo que era una de las prioridades para él, ¿no? Decía educación, educación, y otra vez educación, y después, obviamente, que no pudo. O Tabaré Vázquez, que hablaba del cambio de ADN. Educación, educación, y otra vez educación. Sí. Tabaré Vázquez hablaba del cambio de ADN, y Minga cambió de ADN. ¿Y será que pasará lo mismo con Pablo da Silveira? Bueno, la calle Pou dice tener claro, como los otros decían tener claro también, que la educación es una prioridad. Tan fuerte es el sindicato de la educación, que ya está anunciando un paro, ¿no? Que ya lo decidió, ¿no?, para las próximas horas. Bueno, este hombre, ya digo, ¿no?, frentista, hombre de izquierda, como es Grompone, entiende que allí hay una gran tranca para el país. Y dice lo siguiente, fíjese, porque esto no te lo dice un facho, ya no te lo dice un Manini, no te lo dice alguien de derecha, lo dice Grompone, dice: hay que darse cuenta de que el cambio educativo tiene que ser una acción de fuerza, porque esto va a ser una guerra y habrá que torcer el brazo. Y está bien, y no es un facho, y tiene razón. Y es lo que debería hacer de una vez por todas un gobierno. Pero no es imponer algo, o en todo caso, es imponer lo que la gente decidió, el resultado de la democracia, un plan de gobierno, por algo votaron a estos. Prometían hacer determinados cambios. Bueno, si el sindicato se te opone, no es ser facho. No es ir contra los derechos de los gremios, sino que es ir a favor de la voluntad popular, que siempre debe estar por encima de los corporativismos y de las ideas tan válidas y respetables que puedan tener uno u otro sindicato. Bueno, veremos si eso es posible. Pero Grompone sigue analizando el tema de la educación y dice: es un problema general del Uruguay, o sea, más allá del trancazo sindical, y acá creo que nos puede caber una autocrítica a muchos, ¿no? En Uruguay todo cambio es sospechoso. Ahí está el ejemplo de la ley orgánica universitaria y el de no querer cambiar el perfil exportador del país. Pero desde hace años, insiste, ¿no? Como que, che, hay que cambiar el chip. Todo bien con el tema del ganado, de las vacas y demás, pero, por favor, hay que ayornarse. Hay que introyectar tecnología, ¿no? Eso también hace la educación. Dice, porque Uruguay tiene que ser un país tecnológico. ¿Cuál es el futuro previsible? El presente es la informática, todo gira alrededor de los sistemas informáticos, el manejo de la información, y el futuro es la biotecnología, todo el mundo lo sabe, no hay ningún misterio, porque claro, no es que estamos descubriendo la pólvora, una cantidad de países que agarraron por ese camino, y nosotros ahí, siempre la uruguaya, corriéndola de atrás, y en ese paso cansino, donde cada vez te sacan más ventaja, cada vez estás más lejos. Rompone dice, quiere decir que acá y ahora tendríamos que estar preparando biólogos para reorientar la producción exportadora. Eso es lo urgente. Y tenemos buenas condiciones con institutos no universitarios en biología como Clemente Estable y el Pasteur, además de la Facultad de Ciencias y de Medicina. Es lo que hacen todos. Huawei, mi celular Huawei, tengo acá, es una empresa privada china que surge de cabezas universitarias. Es decir, es una empresa de la nueva economía china, no es una empresa estatal de teléfonos. Y bueno, finalmente, cuando pensamos a nuestros hijos, ¿no? Que van al colegio, que van al liceo, periodista de búsqueda, le dice, ¿tan atrasada está la educación uruguaya? Y Grompone responde, nuestra educación, la que yo tuve y luego usted, y ahora la enorme mayoría de los niños del Uruguay, fue creada en la Revolución Industrial hace más de 150 años. Entonces se concebía la educación para formar gente que supiera leer y escribir. ¿Cómo? Ah, como en una fábrica. Todos entran a la vez, todos hacen lo mismo, todos salen al mismo tiempo. Another brick in the wall. Eso lo digo yo, no dice Grompone, ¿no? Ahora está Internet. Y hay un supermaestro que es el señor Google. Por lo que hay una cantidad de cosas que hacía el maestro que ahora no son necesarias. El maestro o profesor ya no es el que transmite los conocimientos en el aula. Porque los conocimientos ya están en la nube. Entonces lo que hay que hacer es enseñar a buscar información, a ser críticos, a discernir, o sea, cabeza, pienso. Porque la información está en todos lados. Siempre la tenés a mano. El educador es cada vez más un orientador o guía, como un entrenador que propone tareas, desafíos y acompaña el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Pero en las aulas uruguayas sigue la clase expositiva o magistral. Cuando hoy ya no sirve, decir desde la tarima, las cosas son así. Esa es la clase del siglo XIX, con una velocidad única, un uniforme único y un programa único. Las cosas en su sitio. Las cosas en su sitio. Mirá que hace años que venimos escuchando este tipo de declaraciones, de diagnósticos, ¿no? De lo que hay que hacer, ojalá de una vez por todas se pueda, ojalá, ¿no? Por nuestro futuro, por nuestros hijos, ¿no? Sí, claro que es una guerra, dice acá un oyente, pero ojo con el marxismo cultural, es obvio la educación en función del gobierno, este dice que Grompone no quiere educar, que no sea así luz. Bien. Otro dice, ojalá más que fuertes los sindicatos fueran razonables e inteligentes, ¿no? Otro dice, las amenazas hace tiempo que las hacen, de las redes y dentro del carnaval, esa es la mentalidad de quienes al perder el poder demuestran su autoritarismo. Bueno, y así más mensajes. Terminemos hablando de la campaña municipal, porque figuras de Frente Amplio tiraron más piedras, en este caso no literalmente, pero sí metafóricamente hablando, sobre Laura Raffo. Por ejemplo, Carolina Cose, después de la recorrida que hizo por Malvin Norte la candidata de la coalición multicolor y las críticas que hizo a la situación de los asentamientos, Carolina Cose dijo, hay veces que parece que hay gente que descubre que existe la pobreza. Claro que existe la pobreza. El Frente Amplio se encontró con un país con un 40% de pobreza y lo redujo por debajo de un dígito. La aprecio a Laura, pero me parece que no es la indicada para la tarea. Y por eso estamos en partidos diferentes. Cose dijo que Raffo recién está descubriendo los barrios. Yo creo que no hay un Montevideo olvidado porque nadie ha hecho más por los más débiles que los gobiernos del Frente Amplio, tanto a nivel nacional como departamental. Capaz que hay un Montevideo desconocido por ella, pero que nosotros conocemos y que nos duele, y sobre el cual yo me comprometo a trabajar. Hay un oyente que escribe y dice: Cose es muy perversa, hace comentarios venenosos para la tribuna, ni ella conoce esos barrios y tampoco vive por esos barrios. Qué hipocresía, dice Alicia. El que le contestó desde la coalición multicolor fue Gerardo Sotelo, un suplente de Laura Raffo. Arrogancia y negación de la realidad en la candidata del Partido Comunista, le encajó, claro, porque está de manito dada con Andrade, ¿no? El Pepe le sacó el apoyo, pero ahora el Partido Comunista. Muchos de los que acompañamos a Raffo, escribió Sotelo, hemos estado cerca de familias que viven en la pobreza y la marginación. Siempre. Es lamentable que después de 30 años no tengan una respuesta adecuada. El otro que pegó también desde fila de Frente Amplio fue Eduardo Brenta, director de gestión humana de la Intendencia de Montevideo, que apoya a Daniel Martínez, ¿no? Dijo al diario El País que en la referencia que Raffo hizo a los temas de saneamiento, evidencia un profundo desconocimiento. Montevideo es la ciudad más saneada de América Latina. Se ha hecho un esfuerzo llegando prácticamente al 93%. Además se hicieron realojos muy importantes, como el de los asentamientos 25 de agosto e Isla de Gaspar. A ver, yo entiendo lo que dice Brenta, pero Brenta también sabe lo que dice Laura Raffo. O sea, yo no sé si Raffo sabe o no sabe. Lo de Isla Gaspar creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero que se han hecho cosas no quiere decir que sea suficiente. Y eso es lo que está señalando desde la oposición alguien que obviamente es candidato porque propone un cambio, ¿verdad? Lo cual no quita que se han hecho cosas, ¿no? Cada uno ve lo que le conviene. En la misma línea, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, ¿no? Dijo que más que el Montevideo olvidado, para Laura Raffo es el Montevideo desconocido. También, ese es un insulto que le están haciendo, porque que ella esté denunciando y recorriendo en esta campaña la situación de los asentamientos, no quiere decir que ella no los conociera, ¿no? Pero bueno, este tipo de recursos lo hemos visto, si lo hemos visto, por ejemplo, en la campaña, ¿no?, para el gobierno nacional contra la Casa Pou, ¿no? Estuvo recorriendo una zona y una o dos cuadras hay una obra que se está haciendo, dijo Ferreri, una obra muy importante entre los barrios Inve y Aquiles Lanza, una inversión de 52 millones de pesos que se está haciendo en un programa de mejora de barrios que obtiene recursos gracias a los superávits de la Intendencia de los años 2016, 2017 y 2018. También es bueno y es lógico que el oficialismo se diga, no, pero esperá, hay cosas que se hacen, mirá, ¿tá? Y esta es la plata de los montevideanos, ¿no? Y bueno, sí, es parte de. Para terminar, hablemos de apoyos, ¿no? Apoyos de filas extrapartidarias, porque César Vega, el diputado del PERI, destacó la actitud que tuvo Laura Raffo cuando recibía las piedras. ¿Se acuerdan lo que comentó justamente cuando estaba siendo captada por los medios? La primera reacción de Laura Raffo, antes de ayer, fue la siguiente. Ponchalo. No importa que haya piedras, acá lo que importa es que hace una hora y media que estamos recorriendo con un grupo de vecinos que nos está planteando que tiene dificultades en serio. ¿Ah? No importa que haya piedras. Bueno, Vega dice, la reacción de Laura Raffo fue muy valiente, hay que aguantar ahí, ¿no? Y reconoció que después de esa actitud estoy pensando en votarla, ¿no?, dice el líder del PERI. Igual puso una condición, si sigue en la misma línea y no se olvida de los pobres. Eso fue lo que hizo el Frente Amplio, se olvidó de los pobres de Montevideo. Acá le están pegando por izquierda, ¿no?, al frente, pues César Vega, ¿no?, el partido intransigente. Y para terminar, Mujica estuvo hablando también de su apoyo a Villar, a Álvaro Villar, el martes, sí. De hecho, Mujica salió de su casa para apoyar al candidato, diciendo que Montevideo necesita un médico. ¿Y sabes esos razonamientos del Pepe? Montevideo necesita un médico. Busca cualquier excusa para justificar su apoyo, ¿no? Decime, bueno, yo apoyo a Villar por lo que hizo en el Maciel, qué sé, pero que Montevideo necesita un médico. ¿Y para qué? ¿Para que haya casa por casa que a tomarte la fiebre si tenés coronavirus? ¿Qué? Una boludez, ¿no? Bueno, uno de cada cuatro montevideanos vive solo. ¿Y el médico? No entendí. Bueno, cuando le preguntan por qué se decidió por respaldar a Villar, Mujica dice, apoyo a Villar, ahí va, porque lo conozco, porque ha sido médico, otra vez. Ah, para mucha gente pobre, y creo que Montevideo precisa un médico. Creo que hay que reforzar mucho las policlínicas de los barrios más embromados. Ah, mirá vos, como hay que reforzar la policlínica, entonces, como hay que terminar con el tema de los basurales, ¿qué va a poner? Un reciclador de intendente, porque precisa alguien. Y sí, vamos a ver todos los agujeros que tenemos, ¿y precisaba un ingeniero civil y los baches de las calles? Precisamos una cantidad de profesionales. ¿Qué tiene que ver con el intendente? Nada, está manifestando su apoyo y justificándolo de algún lado. Dijo Mujica que el Frente tiene tres candidatos que son buenos, son todos distintos, pero no quiero terciar en los líos de los ingenieros. También, ¿no? Pepe es vivo. Entonces dice, yo apoyo a este, y bueno, y los otros son dos ingenieros. Te queda Daniel Martínez y Carolina Cose, y no quiero meterme en el medio de los líos ingenieros. Y vos apoyaste a Cose, Pepe, para los nacionales. ¿Y ahí qué pasó con los líos ingenieros? O sea, tampoco es ese el argumento, no es esa la razón. Pero él lo tira por allí. Se sabe, ¿no? Daniel Martínez y Carolina Cose son los otros dos candidatos, y bueno, el MPP había respaldado, ¿no?, a Carolina Cose de cara a las internas presidenciales. Ahora ha habido ya algunos roces entre ambos, ¿no? Por ejemplo, con el tema del boleto de trabajadores, donde Daniel Martínez salió a decir que ya existe un boleto de trabajadores, denostando una de las propuestas de Carolina Cose. Señores, son las 10 de la mañana pasadas y 7 minutos, así que vamos ya con el informativo Sarandí, y después viajamos a Buenos Aires con Claudio Slotnik, porque está bastante complicado el asunto. Es más, así a modo de titular, vamos a hablar del gran problema de la deuda y una posible reedición de la guerra con el campo en Argentina, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Son las 10 de la mañana y 14 minutos. Estoy viendo algunos de los muchos mensajes que están llegando al C900. Bueno, hablamos de la campaña para las municipales. Drenta compara Buenos Aires con Montevideo, no sabe que Montevideo es menos que un barrio de Buenos Aires. Otro dice, el Pepe habla de donar parte del sueldo para Plan Juntos, y ese Plan Juntos se hacía con la mitad de la plata de la regasificadora. Sí, cuánto dinero que se fue en eso. Pero ahora crucemos el charco y viajemos a Argentina. La noticia no tiene fronteras. In situ. Claudio Slotnik desde Buenos Aires, recién reintegrado de su merecida licencia. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va? Buen día para todos, ¿eh? Buen día para vos también. Alberto Fernández no viene el domingo para la asunción de su amigo en la calle Pou. Acá hay gente que me manda mensajes y dice, lo que pasa es que no se quiere cruzar con Bolsonaro. No sé, tiene que estar presente, ¿no?, en el Congreso argentino, ¿no?, también ese día. Esa es la razón, ¿no? Y me parece que sí, porque el domingo abre las sesiones ordinarias del Congreso aquí en Buenos Aires. Claro. Y la verdad es que el gobierno, más allá de que es un acto importante, y la verdad es que podría compartir ese acto con la presencia en Uruguay, que queda muy cerca. Pero sabés que esta apertura de sesiones en el Congreso, el gobierno le ha dado una ponderación política muy grande, y de hecho se esperan anuncios importantes. Es la primera vez que Alberto Fernández va a enfrentar, más allá del día de la Asunción, digamos, al Congreso, y ha decidido un relanzamiento político de su gobierno a 2 meses de la Asunción. Ajá. A poco más de 2 meses. Ajá. Entonces me parece que es esta cuestión de darle mucha relevancia a este acto político que ha dejado para otra oportunidad la visita así al Uruguay. Y a ver, explícame ese relanzamiento político, ¿por dónde viene y qué significa? Y mira, aquí el gobierno en los primeros 70, 75 días de mandato se ha focalizado en lo que es la futura renegociación de la deuda. Vos fíjate que más allá de algún anuncio en términos sociales por la elevada inflación, hablo de mejorar a los jubilados de la mínima o reforzar la situación de quienes reciben planes sociales, aquí no ha habido anuncios, aquí no hay un plan económico, digamos, completo, y lo que me parece que el gobierno a partir del domingo quiere hacer es eso, es, por un lado, darle idea que a partir de ahora se va a focalizar, si bien en la deuda, que hay que cerrarlo, en qué manera la economía piensa que la economía puede volver a crecer. Aquí los números de la economía real siguen siendo tan negativos como cuando se fue Mauricio Macri. Entonces, en ese aspecto quiere hacer un relanzamiento, quiere convencer a los argentinos que de aquí en más lo que se viene es un plan para que la actividad económica vuelva a crecer, digamos, por un lado, y por el otro lado, un anuncio muy esperado en referencia al campo. Vos sabés que aquí en estas horas, ahora te voy a dar algún detalle, se espera justamente para el domingo un aumento de las retenciones, este impuesto que se le cobra a las exportaciones de soja, que ya están en el 30%, elevarlas al 33%. Esto ya va a ocurrir, es un hecho. Entonces vos fíjate que por un lado es un relanzamiento y por otro lado, la gran pregunta, si es un relanzamiento también de la guerra kirchnerismo-campo, claro, que ocurrió en el 2008. Y decime, nada, pensando en estas medidas y en el contagio de optimismo, ¿no?, que pretende inyectar a Alberto Fernández, ¿hay bases para pensar en eso? O sea, ¿las medidas que puedan mover la economía ya se están avizorando? Mira, la verdad es que no hay ninguna base, digamos. El gobierno, vos fíjate, a través del Banco Central ha bajado las tasas de interés, estaban en el 63% anual, cayeron al 40%. La inflación, que venía a un ritmo del 4%, se espera para febrero que cierre en torno al 2%, o incluso algo, alguna décima más abajo. ¿Pero por qué esto? Y porque vos tenés planchada, digamos, está totalmente congelada las tarifas de los servicios públicos, la luz, el gas, el agua, el transporte, y tenés planchado prácticamente al dólar, ¿eh? Y entonces acá la cuestión es ver de qué manera se sale de ese congelamiento sin una disparada de los precios. Acá lo que, de la inflación, acá lo que siguen aumentando son los precios de los alimentos. Por eso te digo que los números de la economía real siguen siendo tan negativos. Claro. Porque la gente ve que por más que el gobierno le ha dado alguna ayuda a los cubiertos de la mínima, o ha decretado un adelantamiento de las paritarias para el sector privado, y en el bolsillo, por más que tengan más billetes, que alcanzan para lo mismo que cuando estaba Macri, sí, por lo menos para la compra de alimentos. Claro. De todas formas, yo he hablado obviamente con muchos uruguayos que van ahí, dicen, está regalado en esta semana de carnaval, ¿no? Para nosotros es prácticamente feriado. Claro. Muchos hablan de eso, ¿no? ¿El dólar a cuánto está en estos momentos? Y tenés un dólar oficial que está a 63,75, el oficial. Mira. O sea, el oficial significa el dólar que con la cual Argentina comercia internacionalmente. Uh-huh. Después vos tenés el dólar blue, sí, el paralelo, o sea, cuando viene un uruguayo a la Argentina, uh-huh, y vende su dólar en alguna cueva o algún amigo, uh-huh, está a 79 pesos, mira, 79. Y el argentino que quiera comprar hasta $200 en el banco, o que gaste en el extranjero, en Uruguay o en cualquier país, mm, con su tarjeta de crédito, paga 83,30. Viste que no cambió mucho la cantidad de argentinos que vino a Uruguay, bueno, a Punta del Este, pero sí bajó el monto que gastaron. Claro. Sí, sí, claro. Ha sido muy mala la temporada pasada, lo que pasa, ¿no? Estamos comparando con un año desastroso. Sí. Mira, por ejemplo, en viajes por los Estados Unidos, sobre todo, no tanto Europa, por los Estados Unidos también hubo menos argentinos viajando, pero una cantidad considerable, si uno tiene en cuenta estos valores del dólar que te doy. Pero ¿sabés cuál es la clave, Nacho? Mm. Que, digamos, desde 2018 y todo 2019, quien pudo comprar dólares en Argentina lo hizo. Esos dólares que fueron comprados entre 20 pesos y 60 pesos son los que hoy los argentinos están gastando en el exterior. O sea, son dólares que se han comprado baratos. Claro. Entonces, por eso vos todavía ves argentinos pululando fronteras afuera. Si bien al argentino le gusta salir de vacaciones o andar por el exterior, hay que tener en cuenta esto, que son dólares comprados cuando se podía, sin cepo y a precio más bajo. Para terminar, el gran tema de la deuda, que lo venimos hablando del año pasado, el gran desafío que tiene Argentina y el gobierno de Alberto Fernández por delante, ¿cómo pinta? Y mira, pinta, la verdad, es muy complicado en este sentido. Voy a tratar de ser muy sintético para que se entienda. Hoy el ministro Guzmán, Martín Guzmán, vuelve de viaje después de haber tenido contactos de máximo nivel con el Fondo Monetario y de máximo nivel con bancos e inversores privados. A su regreso, esta mañana tiene que decidir, ¿qué es lo que tiene que decidir? Si le da bolilla al Fondo Monetario, que le está pidiendo, mira, vos a mí me tenés que pagar la deuda, en todo caso veremos si te doy algún plazo escalonado, más, digamos, para que no se te haga tan oneroso en el corto plazo, pero al que le tenés que hacer una quita es a los bonistas privados. Entonces le tenés que hacer una quita muy fuerte. ¿De cuánto? Y por lo menos 50%. Esto no está oficializado, son números que te estoy dando de conversaciones mantenidas entre el ministro y el fondo. Pagarle la mitad. Pero ¿qué pasa? El mercado, el bonista, el que tiene bonos argentinos, no aceptará una quita del 50% uh-huh. como es la que presenta el fondo. Uh-huh. Aceptará una quita a valores de hoy del mercado de entre el 40, máximo 45%. Entonces, ¿qué tendrá que decidir hoy Guzmán? Y si le da bolilla al fondo, y es muy duro, con el riesgo de un default, acá está la cuestión, uh-huh. vos fíjate qué paradoja, si le da bolilla al fondo, si le hace caso al fondo, hay probabilidad de default. Y si es más flexible, y bueno, la oferta va a ser menos dramática para el bonista, uh-huh. va a ser menos, digamos, sustentable de largo plazo, porque vos vas a poder hacer una quita menor y te van a empezar a decir que a largo plazo no vas a poder pagar la deuda, sí. pero claro, no vas a caer en default. Por eso es muy importante lo que empieza a ocurrir a partir de hoy al regreso de Martín Guzmán, y una deuda que es un problema, te diría, el primero en orden de importancia, sí. pero que no está para nada dicho su solución. Está bien. Vos sabés que dos cosas en relación a esto. Por un lado, me dice, bueno, vos de 45 a 50, son unos puntitos nada más, qué tanto drama, ¿no? Sí, no, es que es mucha plata. Vos fíjate que por eso los bonos, digo, 45 de quita como máximo. El mercado dice que la pasan, por eso están los precios, es de 40. La diferencia entre 40 y 50 son 10 puntos. Sí. Es como que todo tiene un límite, claro. A ver, mucha plata, pero que te bajen, oíme, ya 40 es un dineral, ¿no? Es una pérdida gigante, ¿no? Pero a ver si está, sí, hasta acá llego, digamos, ¿no? Eso pero, es un poco. Es que vos fijate, yo no sé, dije, no quiero entrar a dar muchos detalles porque se hace incomprensible, pero por ejemplo, el ministro Kicillof, que todos conocen, el gobernador Kicillof, que fue ministro de Economía del kirchnerismo, intentó ser duro con los bonistas, sí. y le dieron la espalda y estuvo a 5 minutos de dar default. En enero, ¿no? Sí, hubo claro, varias pulseadas allí, ¿no? Y por eso digo... Como que se hizo el guapo y tuvo que regular en chancleta, ¿no? Efectivamente. Entonces, acá vos tenés ese riesgo. Imagínate qué pasaría si el gobierno de Alberto Fernández debuta a 2 meses de la asunción con un default. Y bueno, digamos, es muy tentador ir con una propuesta muy dura hacia los bonistas, pero si los bonistas te dicen que no, te dan la espalda y vos caes en default, sería un gran fracaso. Por eso, ¿y por qué el FMI te dice, mira, vos tenés que ser duro con los bonistas? Y porque el FMI ya le dijo a Cristina Kirchner, a mí hay que pagarme, yo no doy quita, está prohibido dar quitas con el fondo. A mí me tenés que pagar, yo te voy a dar un plazo mayor. A mí pagame, castiga. O sea, dólares para todos no hay. O sea, a mí, usar los dólares que tengas para pagarme a mí y en todo caso castigar a los privados. Uh-huh. Bueno, ahí es una decisión de digamos, que el gobierno de Alberto Fernández va a tener que dar en las próximas semanas. Bien. El default, a ver, para explicitar lo evidente, ¿no? Pues estamos hablando de que si no te llevan el acuerdo, bueno, y entonces entras en el incumplimiento directamente. Claro. ¿Y qué consecuencias tiene caer en default? Y por un lado política, porque hundís cualquier expectativa positiva en el orden interno, y por el otro lado, bueno, Argentina ya estuvo en default, digamos, se corta la relación con los organismos internacionales, plantea la posibilidad de que los fondos buitre justamente aprovechen la situación para hacerte juicio y aislarte del mundo. Entonces digo, no, es una situación dramática y que me parece que ningún argentino, ni el gobierno quiere, por eso hace que Kicillof reculó, porque no quiere el default. Claro, claro. Bueno, la dejamos por acá, pero te leo un mensaje de un oyente. Dice, buen día Nacho, decirle al periodista argentino que se acuerde. Fernández va a tener un gobierno complicado, bueno, qué novedad, ¿no? Y que y que el pueblo se le va a dar vuelta en el futuro. Y bueno, sí, por eso yo te digo... Pero por eso, cuando vos me preguntás, y el default, digamos, ¿qué puede traer? Y es esto, digamos, cuando yo digo que se hunden las expectativas a nivel interno, es que la gente empiece a considerar que el gobierno de Alberto Fernández no le trae las soluciones que le prometió durante la campaña. Por ahora, viste, se tiene paciencia. Pero por eso, vos, viste, empezamos hablando del domingo. Yo te decía, y se queda acá, Alberto no va al Uruguay, irá en otro momento. Y porque hoy tiene que cuidar que no se le empieza a dar vuelta a la gente que está esperando soluciones. Está claro. ¿Entendés? Hoy mismo, Nacho, hoy mismo a las 4:30 p.m, habrá una reunión cumbre entre el ministro de Agricultura, Basterra, un hombre de perfil bajísimo, desconocido para ustedes y para nosotros, con lo que es la mesa de enlace, con el campo. El gobierno le va a aplicar, como te decía, más retenciones, y la mesa de enlace le va a decir que es muy probable que muchos chacareros vuelvan a las rutas a protestar. Por eso te digo que la situación es muy compleja políticamente, económicamente y socialmente. Teniendo en cuenta, vos fíjate la cantidad de frentes abiertos que hay, hablamos 5 minutos y hablamos de cuántos frentes abiertos que tiene el gobierno. Totalmente. Bueno, Claudio, muchas gracias. Te mando un abrazo y nos volvemos a hablar la semana que viene, ¿está? Cómo no, Nacho, siempre es un gusto. Un saludo para todos. Igualmente. Claudio Slotnick, desde Buenos Aires. Son las 10 de la mañana y 28 minutos. Bueno, siguen llegando los mensajes. Tenemos que irnos rápidamente a la tanda. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos la happy hour. No, vos, ¿cuántas veces te tengo que decir que no? Pero aparte es carnaval, esto boludo, está subido a algún tablado, vas a saber dónde. Ánimo de mil, acá no. Ok, vamos a la tanda. No, ni ping-pong del humor, ni tenis del humor, ni nada del humor. Nos vamos a la tanda y vemos con qué seguimos poniendo las cosas en su sitio. Las cosas en su sitio. Shakira, sonando las cosas en su sitio, a las 10 de la mañana y 35 minutos. Bueno, señores, hoy es jueves, ya estamos ahí, días espectaculares, se viene el fin de semana que va a ser, pero playa a full. Y para los fines de semana del verano, Doña Coca tiene un consejo para vos. Bueno, gracias a todos los que siguen mandando mensajes de texto al 6900. Arriba, Memili, ánimo con chistes verdes. Sí, ahora no, ni chistes verdes, ni negro, ni azules, ni color, nada. No, no hay ánimo. No, no hay, no hay nada de ping-pong del... Nada de ping-pong del humor. Nada de... Para, ¿qué hacen? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! Dije que cerraran la puerta y que estos tipos no entraran. Hola, ¿qué tal? Dije que cerraran la puerta y que, por favor... Nacho Álvarez. ¿Para qué hacer? No te sientes. Aprendió a silbar con los dos dedos, mire. Hola, mi amor. No entendí lo que dijiste, pero a veces aprendió a silbar con los dos dedos, Memil. Claro. Un dedo y no tenía una flauta rota, él intentaba y no funcionaba. Bueno, escúchenme, pa' afuera. Ahora lo silba. Silva, ahora va a silbar. Mírenlo, escúchenlo. Cuidado. Prefiero que silbe. No. ¿Qué pará? ¿Qué dijo? ¡Ey! Para. ¿Cómo se le pega con la semita de los dedos? Por favor, le pido orden, pero cortito y al pie. Váyanse de acá, ¿eh? Bueno, señor Nacho Álvarez, la vida evoluciona. Sí, ustedes no evolucionan. Nosotros ya estamos en una etapa que nos cuesta venir a su programa. ¿Cómo? ¿Que les cuesta venir al programa? Que no reúne las condiciones necesarias como para realizar nuestra performance. Mi programa no reúne las condiciones, pero váyanse encantados de la vida. Nadie lo llamó acá. Bueno, y para peor, usted se equivoca. ¿Cómo? Se equivoca otra vez. ¿Con qué me equivoco? Se vuelve a equivocar. ¿De qué me estás hablando? Dice que nadie nos llamó. No, ¿quién nos llamó acá? Y eso es falso. ¿Cómo fue? Che, Evelyn, ¿se puede saber, me decís, quién lo llamó? Ah, no diga, que te quede con la duda. ¿No, qué duda? ¿De qué me están hablando? Usted, señor Álvarez. Yo tengo una duda acá. Ey, no te toques. No, ese chiste es para después. Usted, señor Álvarez, ya debería saber que nuestras intervenciones son temáticas. Temáticas. Y que nuestra guía es el propio sentir popular. El propio sentir popular. Bueno, no estaría tan seguro de eso, pero no me digan nada. Ustedes ya sé, viene, estamos en semana de carnaval, es carnaval, toda esta perorata, el sentir popular, la fiesta popular. Vienen porque lo mandó Momo, me vas a decir. Voy a ser más pelotudo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No. Dijo tonto, pero no es tonto. Usted es más bien lento. ¿Yo? ¿Soy lento? Claro, usted vive atrasado. Claro, ¿pero por qué no te miras en un espejo? Porque eso ya lo hicimos. ¿Lo que hicieron? ¿El carnaval? Y fue parte de nuestro éxito inesquivable. Pero para, yo, ¿éxito inesquivable? Dijiste, yo escuché bien. ¿Inesquivable? Ese es más pelotudo, no puede ser, ¿eh? La palabra fue inesquivable eso. ¿No? Sí, como escuchó, porque así es como nos catalogó la ACOMU. ¿ACOMU? No sé qué es la ACOMU. Asociación de Cómicos Mundiales Universales. ¿Es eso? Asociación de Cómicos Mundiales. Bueno, yo le explicaba que parte de nuestro éxito inesquivable, sí, inesquivable radica en que nuestras temáticas se adelantan el tiempo justo a los hechos que serán notorios. Escúchame una cosa, me está mareando. A mí también me está mareando, pelotudo, Hagan de una vez lo que van a hacer. No es carnaval, ¿ok? ¿Qué? La asunción del mando del nuevo gobierno. Algo temático, me imagino, el sentir popular. Nada original, les diré. Nada muy original, sincero. Tampoco. Nuestra performance del día de hoy está... sentir popular, algo. No es carnaval. No. Escuche, está dedicada a... ¡los niños! ¡A los niños! Todo el pendejo de mierda. ¿Qué dijo? Que están por empezar las clases. No, me pareció escuchar otra cosa, pero... No dijo. ¿Y por qué a los niños? A ver. Pero qué poco espíritu que le queda. Mire, más bien, nulo. ¿Querés que te haga una rima con nulo? No, rima con nulo. No, nada de rima con nulo. Señora, te hago igual. No, después. ¿Por qué los niños? Las blancas palomitas retoman sus aulas. Ah, claro, empiezan las clases. Y usted solo piensa en la política y el carnaval. Pero estamos en semana de carnaval, boludo. La semana que viene venís. No vengas, te aviso, no vengas. Avisale a Joel que no vamos a estar la semana que viene cuando están acá. ¿Qué dice? No van a estar acá. Era un decir, pero... Bueno, todos nosotros tenemos el corazón muy grande, por eso hoy nuestros espíritus serán abordados por los niños que llevamos adentro. Así que de esta manera le presento a... ¿Qué presento? ¡Memilcito y Animito! Dos pelotudos y ahora son Memelcito y Animito. Van a ser de niño. Callate vos, escuchá. ¿Cómo es esto? ¿Me pueden explicar? ¿Hablan entre ustedes como si fueran niños, entonces? No se dejan abordar. No entiendo. ¿Que no conoces a Nachito? Él es Nachito, tú sos Memilcito, yo soy Animito. Así que somos todos niños. Bueno, mire, Álvarez, usted tiene que dejarse abordar por el espíritu juvenil de los niños, de la infancia. Sí, fácil, mire, déjese llevar por ese espíritu juguetón ingenuo. Comencemos lentamente a transitar hacia la niñez. El niño que todos tenemos dentro. Yo tengo un niño dentro. Lo voy a intentar. Solo por los niños. Un castor que quieres ahí. Ey, ¿qué tengo que hacer entonces? Muy bien, cierre los ojitos. No, con ustedes dos adelante, no voy a cerrar los ojitos. Tranquilo. Cierre los ojitos. Ya, muy bien. Recuerde olores de la infancia. Bueno, déjame relajarme un poco. Olores de la infancia. No está mal. ¡Qué asco! Eso no iba ahí. Siga, cierre los ojitos, tranquilo. A ver, ¿huele algo diferente? Olores de la infancia. Yo me acuerdo cuando... ¿Sabes qué me acuerdo? Cuando íbamos a algún campo, o sea, en la ruta, el olor a zorrillo, ¿no? ¿Viste? Ese olor intenso, así que... Cerra los ojos. A ver, ¿qué siente ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un zorrillo? ¡Un zorrillo! ¡No! ¡Saquen este bicho! ¡Saquen este bicho de acá! por favor. ¡Qué asco! ¡Abrí la puerta! ¡Por favor! ¡Mirá eso para afuera! ¡Qué asco! ¿Cómo quieres? ¡Cerrá! Bueno, una pequeña bromita para después. ¿Una pequeña bromita que me traes un sonrillo? Increíble, no era sonrillo, lo estaba sintiendo, no lo estaba recordando. Ahora vamos a jugar. ¿Jugar a qué? ¿Te gusta jugar con agua, pelado? ¿Eh? ¿Te gusta jugar con agua? Me gusta el agua, sí, pero no acá en el estudio, ¿no? Bueno, nadie va a salir lastimado por jugar con un poquito de agua. No, yo sé cómo termina. Anímese, tenga, mire. ¿Ve este casquito? Sí, esto. Uh-huh. Un casquito como con barras que sobresalen. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y eso qué? Así es, no se lo va poniendo. Si sacas la barra equivocada, te empapás, ¿viste? ¿Cómo que te empapás? Como es claramente le explico a mi compañero. ¿Qué es esto? Ahí tiene varias barras. Hay una que libera el agua que tiene el casco. Si justo saca esa... ¿Y yo tengo que jugar a esto? Exacto. A ver, le ponemos la música promocional y empieza. No, ya sé. ¿Con qué música promocional de qué? Es uno de los tantos auspicios que tenemos. Ahí está. ¿Estás aburrido? ¿Qué es esto? ¡Cabeza mojada! El juego de la ruleta pasada por agua. Gira la ruleta. Tira de la barra. ¿Serás el siguiente cabeza mojada? No quites la barra equivocada. ¡Cabeza mojada! ¿No tienen auspiciante ustedes para los niños? ¿Y ahora qué hago con esto? A ver, saque una barra. ¿Cuál? ¿La que yo quiera? Sí, sale. A ver esta. Esta agua tiene olor. ¿Usted está donde vivo? ¿Qué es esto? Es un poquito del espíritu. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ahora me sopaste, pelotudo. Mirá cómo estoy. Bueno, carnaval. ¿Pero qué bueno, es esto? Ahora sí ingresamos triunfales. ¿Triunfales dónde? Con el corazón henchido por el amor de los niños. Traeme un trapo, Evelyn. A nuestra algo, performance. ¿Performance? ¿Estás de acuerdo, Melín? Mirá, esto fue la performance. ¿Está? ¿Se van? Ya que tengo más juego. No. Los juegos son para más adelante. Ahora vamos con las voces de agradecimiento en este breve compilado. No, compilado de qué, a ver. Hola, soy Martina Graf y quiero contarles que me encanta Ánimo. No, es Martina. Soy Marcel, lo preciso para el ensayo. Hola, no, Marcel. Soy Diego Jocas. ¿Cómo me gusta Ánimo y Menín? A mí. Hola, soy Rosario Castillo. No. Y me encanta Ánimo y Menín. Rosario, estoy enloquecido cuando me. Yo quería arreglar con ellos para Rogulia, para levantar un poco Mario, el rating y arreglarlo con el pelado. Me muero, la mejor noticia que me puedes dar en el día. Los amo. Qué lindo. Estamos muy consustanciados, que nos encanta. Clásicos que están volviendo a nivel mundial. No, el número definitivo de la comedia de Uruguay. Un saludo de admiración para el mejor dúo cómico de América. No, el locutor también. No, en serio, ¿qué haces? Bueno, ahora sí nos metemos de lleno. Comenzamos con un claro tono infantil. Es el turno de los colmos. Estos chistes son malísimos, por favor. ¿Cuál es el colmo de un astrónomo? ¿Eh? El colmo de un astrónomo. El colmo de un astrónomo, ¿cuál es? Trabajar con las estrellas y no poder pedir un autógrafo. Bueno, trabajar con las estrellas. Vos se ríes, no se pueden reír ustedes. Que a ver, ¿cuál es el colmo de un policía? ¿El colmo? ¿Cuál es el colmo de un policía? Tener dos esposas. No. ¿Todo así? Ya está, ¿no? ¿Y cuál es el colmo? Meteorólogo. ¿De un? De meteorólogo. De Rami. ¿Cuál es el meteorólogo? No tener tiempo para nada. Por favor, loco, me escuchaste. Este te cae de culo. Dale. ¿Cuál es el colmo de qué? A ver. ¿Cuál es el colmo de King Kong? No, el colmo de King Kong. Este es la Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon. ¿Cuál es el colmo de King Kong? No sé ni idea, ¿cuál es el colmo de King Kong? Vivir en un mono ambiente. ¡Este señor! No, en serio, le digo. No los aguanto más. Bueno, chao, váyanse, malísimos todos. Usted es una excepción a la cual no podemos hacerle caso. ¿Excepción de qué? Déjame ver los mensajes. Tener en cuenta su pedido que va en contra del sentir masivo. ¿Qué sentir masivo? Déjame leer los mensajes que están llegando. A ver. Este dice, mira, acá yo callate vos, Nacho, No le entiendo un pomo a Memil, ¿ves? No se te entiende nada. ¿Cómo no? ¿Por qué no me dices que tú pasas bien una vez? Ahí te entendí la puta. No, justo lo que le entiendo es lo que no tendría que entenderle. Ánimo y Memil, otra vez esos tipos, dejate de joder. Son peor que la pasta base. En 2 minutos te dejan re loco, dice. ¿Eh? ¿Ves? Mirá, querés sentir popular. Otro, me ofrezco a eliminarlos, pero igualmente me hacen reír. No, no seas vos, ¿cómo le ves? No, no seas malo. ¿Qué te dice Ánimo y Memil? Genios, los amo. Poné un poquito, ¿Vas a cantar? No, no, no. Váyanse de mi lado, porque la verdad que ya está. Es más que suficiente. Bueno, nuestro millonario contrato dice que ahora se viene el turno de los cuales. ¿Cómo que son los cuales? A ver, por ejemplo. ¿Los cuales? ¿Cuál es la mitad de uno? ¿Cuál es la mitad de uno? ¿Y medio? No, el ombligo. No. A ver, ¿cuál es el paseo favorito de los gusanos? ¿El paseo favorito de los gusanos? ¿El paseo favorito de los gusanos? Ay, boludo, dale, di algo. Yo qué sé, ¿cuál es el paseo? Dar una vuelta manzana. Dios querido. Este ganó premios en Europa. No, ojo con esta. A ver. ¿Cuál es el pan más loco? ¿El pan? El pan más loco. ¿El pan más loco? ¿Pan flauta? No, la flauta me dejó usted en el medio loco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El pan rallado. Decime una cosa, ¿no habrá alguien con coronavirus que se lo pueda contagiar a estos dos y se lo lleve para siempre? A ver, que venga acá, yo le pago, te juro, si alguien tiene el chat, tráeme a lo de Secom, tráeme a lo que sea. Este es para un nivel de inteligencia superior. ¿Cuál es el refresco más oscuro? Este no lo entendí. Todo lo inventaron ustedes dos, idiota. ¿El refresco más oscuro es la Coca-Cola? Obvio que la Coca-Cola. No. ¿Cuál? El 7A. Yo no lo entendí, tío. No, malísimo. Pero no califica ni como chiste malo, ¿entendés lo que te quiero decir? Ni siquiera tiene gracia como chiste malo, sos horrible, horrible. ¿Cuál es el lago más sucio? ¿El qué? El lago más sucio. ¿El lago más sucio? ¿Qué? No sé, el lago Calcaño. No, el Titicaca. Listo. ¿Y el apellido? ¿Cuál es el apellido? Este tampoco lo entendí, Este no, a ver. ¿Cuál es el apellido que tiene más letras A? El apellido que tiene más letras y Alvarenga, yo que sé, una cosa así, ¿no? No. ¿Cuál? Ochoa. Ochoa, claro, ahí está. Vos, son horribles, ¿a cuál peor, por favor? ¿Cuál es la especie de qué? ¿Cuál es la especie de coco que se cultiva en el agua? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la especie? De coco que se cultiva en el agua. No hay coco que se cultiva en el agua. Hay uno. ¿Qué especie de coco se cultiva en el agua? Cuénteleme, mil. ¿Cuál? El cocodrilo. No, en serio, mirá. ¿Y el ave más dura? El ave más dura. Avellana. Escuchame una cosa. ¿Cuándo se termina esto? Porque ya está. 10:50, más que suficiente. Esa es la campana que anuncia la llegada de los chistes clásicos. Clásicos. Adelante, hermano Memil. Chistes clásicos. ¿Qué son chistes clásicos? Chistes comunes y corrientes. No, por lo menos son buenos, digo yo. A ver. Espero que sea uno bueno si son clásicos, ¿no? Este era un preso que cada vez que recibía una carta, los guardas se la leían para descubrir cualquiera de la maniobra, ¿no? Ya cuando viene complicado el chiste, así ya es malo, ¿no? Un preso que cada vez que recibía una carta, los policías que se le leían la carta que le mandaban para descubrir si había alguna maniobra. Exacto. Entonces llegó una carta de la esposa. Señor preso, le vamos a leer la carta de su esposa. Dice así. Sí. Mi amor, ¿cuándo debo plantar las papas? ¿Y qué pasa? No entiendo. ¿Y dónde está el problema? ¿Cuándo debo plantar las papas? El preso, a ver. Bien. Contesten lo siguiente. Bueno, pero eso tiene que contestar algo ya en serio, pero que le va a caer por acá. No entendí nada. ¿Qué le describe? Bueno, decirle, Querida. Sí. No remuevas la tierra detrás de la casa porque ahí escondí el dinero que robé en el banco. ¡No! Espere, que no terminó. Es un idiota, ya se está riendo el tarado. Mirá si serán malos los chistes, que lo festeja pensando que terminaba ahí. Y estamos en la mitad del chiste. Pasaron dos semanas. Pará, que es importante. Entonces, los policías, si no entendí mal, están viendo que él le contesta a la mujer: no remueves la tierra de la casa porque ahí escondí el dinero que robé del banco. Claro. Entonces llega a otra casa de su esposa. Carta. Idiota, lee bien, idiota. Llega otra carta en otra casa. Sí. Llega otra carta de la esposa. ¿Y qué dice la carta de la esposa? Decía, querido, dos comisarios, seis ayudantes y una cuadrilla dieron vuelta todo el terreno. Claro, seguro, porque habían leído, seguro. No, porque ya había leído la carta, ¿no? ¿Y pero qué bueno, le contesta el presidente? Bueno, la contesta. Querida mía. Querida mía. Querida mía. Ahora es el momento de plantar las papas. ¡Ah! Está muy bien. Está bueno. Está muy bien. Está bueno. Hicieron laburar a los policías sabiendo que le iban a leer la carta y ahora podía plantar la papa y les hicieron laburar a ellos. Por eso somos tan caros. Milico cornudo. Bueno, que lo van a venir a buscar. Lo van a venir a buscar los milicos acá. Bueno, muy lindo todo. Con este nos despedimos entonces. Es más que suficiente. Dejamos por acá. Muchas gracias, Ánimo de Mil. Básense. Mozo, ¿cuánto cuesta un café? 80 pesos. ¿Y el azúcar? Ah, el azúcar es gratis. Entonces me da un kilo, por favor. Memilcito. ¿Quién descubrió América? No sé. Pero no te da vergüenza. Sí, claro. Cristóbal Colón. No terminé. ¿Por qué te sentás? No, como vi que llamaba a otro, ¿sabes qué? ¿Por qué es famoso Colón? Como vi que llamaba a otro, no. Es malo y no se entiende nada. Bueno, terminemos con esto, por favor. ¿Sabe qué? No, en serio les digo, no. Son y 53, así que no tenemos tiempo para nada. Podemos dejar esto por acá, váyanse. Y nosotros vamos a la tanda, ¿verdad? Sí, tenemos que ir a una tanda. Pará. Y después venimos con el informativo. ¿Ya le pusiste la silla al caballo? Sí, pero no quiere sentarse el caballo. ¡Claro, vos! ¡Ese me encantó! No, es malísimo, está, por favor, terminemos con esto. Basta. No los traiga más, Nacho, me dice el oyente. Este dice... No jodas. Ánimo de Mil te levantan el rating, no seas malo, no me hagas eso. Memil, ¿trajiste los fósforos? Sí, y son excelentes, de primera clase. ¿Cómo sabes? Porque los probé, se dieron todo. Espero que no. O sea, es que no entiendo. Los probé y encendieron todos y que... Y no entiendo el chiste, ¿no? Me pierdo el chiste, en serio. ¿Alguien me puede...? ¿Evelyn, vos lo entendés? Tampoco. No entiendo. Acá. Vamos a ir directamente al final de la performance. Terminemos con esto. Mire, después de ¿vos esto... ¿Vos sabés que es verdad que estoy cortando el guión, estoy haciendo el gesto de decir, terminá con esto en serio, loco? Porque no nos podemos ir antes de ponerle un broche de oro a nuestra actuación. Y para eso... pido el respeto y el silencio correspondiente. Con tal de que se vayan, yo te hago todo el silencio que quieras, todo el respeto del mundo para vos. Sí. Escucha atentamente lo que quieras hacer. ¿Tenés ganas? ¿Por qué no jugamos? ¿Querés jugar al ping-pong? No es el ping-pong del humor. Me gusta el ping-pong del humor. Ahí está. Bueno, entonces anda a buscar las pelotas. Bueno, a buscar las pelotas. Bueno, haga como que pasaron cinco años. Se fue Menil. Pasaron cinco años. Mucho tiempo. Ojalá pasen cinco años sin verlo este boludo. Ojalá. Y volvió Menil. Ah, vuelve, creo. Sí. Varios, sí. Pero Menil, estás todo descarallado. Todo destruido. ¿Qué te pasó? Te fuiste hace cinco años a buscar las pelotas de ping-pong. No puedo creer. ¡Yo tenía las pelotas de King Kong! No, por favor, es más viejo eso. Y ahora, basta. En homenaje al personaje que marcó nuestra infancia, van los chistes de Caperucí. Y acá le quedamos. Chistes de Caperucí. Terminan con esto, si terminan, también. Todo sea con tal de que se vayan. Muy bien. A ver, sí. Vamos. ¿Qué? ¿Qué te reís, boludo? Lee lo que tenés adelante, Pascuato. Lee, Caperucita Roja, te leo yo. Una vez, Caperucita Roja fue a visitar a su abuelita. Eso. No lees. No se le entiende igual, déjame leerlo a mí. Caperucita Roja. Sí. Vocalizá. No, idiota, vocalizá no es hacer las vocales. Que leas, que se te entienda, articulando. No entiendo vos, por favor. Una vez Caperucita Roja. Sí. Fue a visitar a su abuelita. A su abuelita. La abuelita de Caperucita. Sin saber que la abuelita se había comido al lobo. ¿Se la comió el lobo? Sí, claro. Entra a la casa y le dice... Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tú tienes? Para verte mejor. Sí. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tú tienes? Ojo. Abuelita, ojo. ¿Qué nariz tan grande tú tienes? Para verte mejor. Ojo, por favor, les pido. Abuelita, ¿qué boca tan grande tú tienes? Ah, pero que viniste a visitarme o criticarme. No. Porque podía ser otro. Menos mal. Podía ser otro final. Menos mal. Así me pillaste otra vez. Sí, no, mejor que termine así. abuelita. Abuelita, qué boca tan grande tú tienes. ¿Vos por qué no viste la chota de la abuela? No. Basta, basta. Es para niños, por favor, Caperucita Roja. Hay niños escuchando. Por favor, te pido. Decí que no se le entiende. Por suerte no se le entiende bien. Este es muy bueno. Este es muy bueno. ¿Cuál? A ver. ¿Por qué Caperucita Roja no vuela? ¿Por qué Caperucita Roja no vuela? No. Porque le puede salir el lobo del aire. Lo peor que no solo es malo, sino que es viejísimo. Solo lo agarran los viejos como nosotros, este chiste. Lobo del aire, en una serie que yo veía cuando era chico, me acuerdo. Pelado. Hay medio Uruguay que no sabe quién es. Caperucita Roja se casó con el Príncipe Azul. Caperucita Roja se casó con el Príncipe Azul. ¿Y? Tuvieron un hijo Violeta. ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! ¡Uno! ¡Aleluya! ¡Y uno bueno! ¡Me gustó! ¡Hola, Caperucita Roja! Caperucita Roja, nada, señora de Feroz. Señora de Feroz, ya se casó con el lobo. Caperucita, bueno, vamos subiendo el tono, ojo. Te voy a dar un besito donde nadie te lo ha dado. Te dije que va subiendo el tono. Ojo. Que te quiero dar un besito donde nadie te lo ha dado antes. Que me lo vas a dar en la canastita, viejo de mierda. No, en serio, basta. Si son chistes infantiles, nada de cosas verdes. Por favor, les pido. ¿Qué es eso? Caperucita va cantando. Por el bosque. Por el bosque. Y vio el lobo y le dijo. ¿Vio el lobo y qué? Ya te vi, lobo malvado. Estás atrás de ese árbol. Ah, lo descubrió. Mirá. ¿Y sigue caminando? Te vi otra vez, lobo perverso. Estás atrás de esos tamarices. Lo descubrió de nuevo. Ahí sigue Caperucita caminando. Lobo, ahora estás atrás de esa piedra. Bueno, escúchame, voy a terminar, deja cagar tranquilo. ¿Dónde está? Chao. Se van, aparte ese más viejo, por favor, terminemos acá, muy amable, muchas gracias. Y ahora, ánimo y Memil. En los últimos 33 segundos, bueno, o sea, son vamos con una adivinanza para el final. Una adivinanza, ¿con eso se van? ¿Se van con esto? ¡Ánima! Okay. Ok, a ver, una adivinanza. ¡Ánima! Sí. Decime. Venía acá, Melucita. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No entendí. Por favor. ¿Por qué me llamó? Ahí está. Venía Caperucita. Caperucita, venía así. Y me contó con quién, ¿no? ¿Eh? No entiendo, por favor, ponele subtítulo, no entiendo lo que dice. Venía Caperucita caminando. Y se encuentra con Pinocho. ¿Se encuentra con? Pinocho. Con Pinocho. Caperucita con Pinocho. Nunca los vi juntos, pero está bien. Venía a Cristian Blades juntos. ¿Y qué pasó? ¿Y venían caminando juntos? Y caminó por el bosque. ¿Sí? ¿No? Y tú eres nerga, chaval, cosas. Yo qué sé hacer, ¿no? Yo saliste anoche. Está bien, Caperucita Pinocho, sí. Fui a Brickle, no sé cuánto. ¿Y qué pasó? ¿Y? No entendí. ¿Y qué pasó? De repente se tropiezan los dos, ¿no? Se tropieza. Me dice Pinocho que no le va a llamar cosas a él, ¿no? Ojo. Se tropieza, queda bien en el bebé y se enrían las piernas de los dos. Se enrían las piernas de los dos. Y queda Pinocho con la cabeza entre las piernas de Caperucita. No, por favor. Queda Pinocho, no. No, pero Pinocho queda con la cabeza entre las piernas de Caperucita Roja. ¿Y sabes qué le dijo en ese momento? No tengo idea, ¿qué le dijo? Mentime, decime la verdad. No, está. Más que suficiente. Se van. Váyanse. Sí, váyanse de mi lado, por favor. Mirá los oyentes, dice, por favor, termina con eso. Sí, voy a tener rifle sanitario, aplica. Muero, mirá esto, muero con los idiotas que son. Buenísimo, dice Teresa Buceo. La verdad es que como idiotas son buenísimos ahora, Mirá este, vos, esto es en serio, mirá. Lamentable. No, en serio, ¿no? Se lo veo que termina con el 911, la 911, justo. Lamentable. Te baja mucho la calidad del programa estos dos. 912, así te da. ¡Ey! Puede ser. Este dice, está bueno, Nacho, si te sacan una sonrisa, vale, me cagué de la risa. Aún sabiendo las boludeces, el humor es así. No es así el humor, de ninguna manera. Tenemos grandes humoristas acá. Está un Marcel Querogrián, lo que tuvimos. Un gran Gustavo. Y estos dos, Pánfilo. Basta. Y nos vamos cantando lo que va a cantar en Viña del Mar. Lo que va a cantar en Viña del Mar. Anda a Chile, que te va a ir bárbaro. Anda, váyanse los dos. Nosotros nos vamos al informativo Sarandí, por favor. Después tenemos la Happy Hour, tenemos el cuarto secreto con Nelson Fernández. Y hasta las 12 del mediodía seguimos poniendo. Podrían saber que estoy en nada. ancora è pushing, pushing. Quando el sol ya no da luz. ¿Quién ve algo de bueno? Bueno, estamos en esta happy hour. Menos mal que se fueron todos, Pánfilo. Me tiro del décimo piso, decía Luis. Mirá, pobre. No, no te tires, que ya estamos acá, se fueron. Mirá, el Caperucito ya lo contaron el año pasado, dice uno. Mirá, además lo repetido. Bueno, estamos en esta happy hour. Y cuénteme, Fablet, ¿qué tenemos? Bueno, el tenor Plácido Domingo ha decidido retirar sus próximas representaciones. La Traviata, no. En el Teatro Real de Madrid también. Se retirará de las representaciones de los teatros. Él dice que es él. ¿Esto por las denuncias de acoso? Él, lo que me hace gracia. Dice que él, lo retiraron, ¿no? Le dijeron que mejor, son cosas, es distinto, ¿no? Que bueno, a ver. Yo me retiro, que te digan, mira, mejor no lo hagas. Uh-huh. No lo hagas porque te van a buchear, va a ir gente que esté. Y sí, con toda esta movida, y sobre todo, bueno, por esa investigación del sindicato, sí. De cuando él estaba al frente de la ópera en Nueva York, en distintos lugares en Estados Unidos, en años pasados, y bueno, reiteradas acusaciones de acoso sexual, ¿verdad? Y hizo una declaración adicional, o una versión aclaratoria, de la falsa impresión generada por mi disculpa. Dice, nunca me he comportado de forma agresiva. Domingo puntualiza que su disculpa fue sincera, Ignacio, uh-huh, y de todo corazón, uh-huh, ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por cualquier cosa que haya dicho o hecho. Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie, ¿no? Uh-huh. Lo que he hecho, lo que no he hecho, y lo negaré nuevamente. Jamás. Sé lo que no he hecho. Y lo negaré nuevamente. ¿Lo negaré nuevamente? Jamás ha sido mi intención lastimar. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie. No es lo que dice, por ejemplo, la tenor uruguaya, que va a estar ahora el domingo a la Asunción. Me dice que por no acceder a esos favores sexuales, fue radiada, ¿no?, por el Plácido Domingo, ¿no? Cosas muy importantes en su carrera, ¿no? Sí. Bueno, está explotando esto, y sí, como pasó con Kevin Spacey, que quedó radiado, ¿no?, de todo lo que es filmación. Sí. Ahora cancela, sí, Plácido Domingo sus presentaciones en el Teatro Real tras asumir los casos de acoso sexual. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Vos sabés que ahora terminé de entender la vuelta de tuerca de Plácido Domingo, porque en realidad, claro, había sido muy ambiguo, ¿no?, en su primera declaración. Y justo tras Cartón, salió la Comisión Ejecutiva del Teatro Real, ¿no?, y decía, bueno, nos reunimos con el fin de decidir lo procedente después de que Plácido Domingo reconozca y lamente el daño que ha causado a algunas mujeres en Estados Unidos y solicite su perdón. Y después Plácido Domingo dice, no, pará, ¿no? Ahí hace algunas puntualizaciones, dice, yo pedí perdón ante cualquier cosa que haya dicho, hecho, ¿no? Nunca fue mi intención lastimar a nadie, pero él no dice, yo acosé. Ah, por eso la frase que leíamos, sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Y repite, nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada por estudiar, por jugar la carrera de nadie. O sea que dice, bueno, si alguien se sintió, va por ahí, ¿entendés? Si alguien se sintió ofendido, bueno, yo le pido disculpas, pero yo no hice estas cosas que me están diciendo. De todas formas, fue para atrás y para adelante, o sea, porque también supo decir un momento que algunos pudieran haber entendido que... Claro, pero de nuevo, siempre en esa, puede haber entendido, pero nunca diciendo yo acosé. Bueno, vamos a cosas importantes, Ignacio. ¿Qué es este señor que estamos escuchando? Johnny Cash, está buscando otra de Johnny Cash. Estamos escuchando a Johnny Cash porque justamente en el día de ayer, ¿no?, se celebra su nacimiento. Vean la película, John and June, la de... ¿Qué interpretación de Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon, que también se llevaron el Oscar, ¿no? Claro, o sea, el mismo que hizo Johnny Cash fue el que hizo el Guasón. Exactamente. Ah, claro, claro. Y esta versión, esta, ¿te acuerdas de la canción? Bridge of Simon, yo me acuerdo de Simon Garfunkel, esta Bridge Over Troubled Water. Y Elvis, y Elvis, y Elvis. Dale, a ver, dale. I will drive them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Ay, like ay, mire, me gusta tanto más la de Simon & Garfunkel, ¿no? Y la de Elvis que dice usted también está muy buena, ¿no? Okay. ¿Cuál es esta? Simon. A ver. Y también la escuchamos. Bueno, estaba viendo Bridge Over Troubled Water. Es el quinto y último álbum de estudio de Simon & Garfunkel. ¿Y es de ellos? ¿No? ¿Es de ellos inicialmente publicado el 26 de enero de 1970, ¿no? Pero no. ¿Es de ellos la canción? ¿No? ¿De quién es la canción? ¿De quién es la canción? ¿De quién es la canción? Bridge Over Troubled Water. 2006-90. ¿De quién es la canción? ¿Sí? Mía no es. No, porque aparte, escúcheme una cosa. Yo creo esto es muy viejo. Pero no, pero aparte de lo que le digo, si estamos hablando en el 70, Simon & Garfunkel, y Elvis Presley la cantó, bueno, pero la cosa es que Elvis murió en el 77, puede haber sido también. Sí, claro. ¿Será de ellos nomás, entonces, de Simon & Garfunkel? Bueno, si alguien sabe, que nos diga. Sí, sí, capaz. ¿Tenés la de Elvis ahí? Mirá, mirá, mirá. La versión de Elvis. Feeling small when tears fall your eyes. I'm crying out, I'm on your side. Oh, time gets rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay. Ah, bueno, con la voz de Elvis, ¿eh? Es de Simon & Garfunkel, sí, sí. ¿Eh? Este dice, Puentes sobre aguas turbulentas de Camilo VI. No seas hijo, no, de Camilo. Hay una versión de Camilo VI, Puentes, en español. Qué linda esa, ¿eh? Sobre un puente de aguas turbulentas. Horrible, sí. Cantar ese, no me quiero matar. Bueno, vamos con algo. Vamos con algo. Espera que Mauro vino con algo volando ahí, ¿eh? Ah, no, no, dice que después, ¿eh? Sí. ¿Algo importante? ¿Qué? Sí, porque en el día de ayer le estuve contando que se casaron Eduardo Constantini, este multimillonario argentino, señor del Malva, se casó con Elina Fernández Fantacci, de 29 años, uno de los eventos más comentados de la semana en el ambiente de la farándula. De, y, ¿qué tiene más diferencia? ¿Diferencia de edad o diferencia de guita entre ambos? Ambas dos cosas. Ambas dos cosas. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No, no, no, no, hay amor acá. Hay amor. O ahí. ¿O ahí? o hay gualicho. ¿Gualicho? O hay gualicho. ¿Por qué? Porque los hijos de Eduardo Constantini, más especialmente la hija, dice que el papá ha sido víctima, Carlos Ignacio, ¿de qué? De lo que se conoce vulgarmente en la jerga de los macumberos, ¿ah?, como el agua de tanga. Ayer le pregunté qué es lo del agua de tanga. Lo encontré. ¿Qué es el agua de tanga? A ver, ¿qué gualicho es? Es una macumba. Yo lo que me imagino es que... ¿Tienes macumba de sí, Titanic? Sí, macumba. No, lo que Titanic, estoy pensando Titanic, que agarra la tanga ella y que la escurre, ¿será? Y lo único que puedo imaginarme, ¿qué es agua de tanga? Se lo voy a explicar de una forma gráfica. A ver. Está macumba. ¿Qué le dice? Agua de tanga. Estoy viendo la foto de ambos, ¿eh? Qué bueno que está esto. Dejamos escuchar esto un poco. Estoy viendo la foto. Y claro, ¿no? Linda chica, ¿eh? Y bueno, ¿y él? ¿Cuántos años me dijo que tiene? ¿Cuánto tiene? 70 o 71. Bueno, tampoco es tan... Oye, eso es un pibe con 70 años, che. Pero ya tiene la mitad. Bueno, y la macumba, cuénteme, esta por macumba, favor. Macumba. Sí. Se lo voy a explicar de una manera gráfica. Sí, a ver. Agarrás la bombacha. No, sí. La bueno, a ver, por ejemplo, Memis me quiere hacer el agua de tanga, ¿no? Sí. Agarra la bombacha, Memi, la exprime en un vaso. ¿Qué hijo? O sea, la exprime en un vaso. ¿Usada? Claro. Hijo de la echa en un poco de agua, le pone un poco de agua, sí, todo en un vaso, sí, y le dice, a ver, Martín, mané, tomate esto. Tomate esto, te falta un poco de... Estás deshidratado, me parece. ¿Y? Estás deshidratado. ¿Y te tomás el agua de tanga. Y quedás prendado. ¡Ah! Quedás enamorado. Yo que ya estoy enamorado. Ahí está. No, qué boludo, esa tanga. Yo que ya estoy enamorado de Memis, con eso sabes cómo quedo, ¿no? La verdad, escuchame una cosa. Machimbrado. Pero, ¿usted vio a la chica esta? No, sí, precisa agua de tanga para enamorarse de ella. Y pero, menos siendo él el hombre que es, ¿no? Un tipo de veterano de 70 y pico de años, ¿no? Sí, lo mío, mira. No. Sí, tipo, no, ¿sí? ¿Qué? No me parece. Muy culto. Yo estoy normal. Y bueno, ¿no? Tiene una colección. Mire, las relaciones humanas son insondables. No, muchas mujeres pueden buscar... ¿A vos te parece que Lina Fernández la protección, Fantacci? La protección del hombre mayor, pueden buscar, ¿por qué no? La sabiduría, la experiencia. Nadie le interesa. ¿Cómo que no? Nadie le interesa. Mire, con Viagra, déjame agua de tanga. El Viagra, chao, el mejor remedio. ¿A vos te parece que Lina Fernández Fantacci no le escurrió una tanga en un vaso? Me parece que no tuvo ninguna necesidad. Bueno, 11 y 23 minutos. Cuénteme otras cosas en esta Happy Hour. Y tenía para contarle el souvenir del viajero, qué se puede llevar y qué no te podés llevar de un hotel, ¿no? De un hotel. Por ejemplo, la gorra de baño, el champú. El champú sí me lo llevé yo. Agarraste el de lo, te agarras todo, viste, todo. Ese paquete. Suavizante, el todo eso lo metes todo enterito. Sí, todo, eso te lo llevo. Jabón. Jabón te lo puedes llevar. Sí. Pero hay cosas que es considerado un robo. Ay, qué asco. Uno dice el agua de tanga se hace con sangre de menstruación. Acá no dice nada. No, tiene razón. Bueno, ese será el vino de tanga, entonces, ¿no? Porque viene rojo. Ah. Bueno, bien, claro. Y entonces me decía que del hotel te puedes llevar. Claro, esas cosas sí. ¿Qué no te puedes llevar? ¿Qué no te puedes llevar? Una cosa obvia que no te puedes llevar es las toallas. Obvio. Bueno, hay gente, las toallas, consultado a los hoteles, la cadena más importante del país, y la toalla es un afán continuo, ¿no? Pero vos cuando te revisan la habitación. Pero. Hacés el check-out. ¿Y ahí no van a revisar? Pero claro, y además dejaste la tarjeta. La tarjeta. Ah. Y entonces te la cobran. Algunos viajeros es impensado llevarse consigo el control remoto de la televisión. Las perchas o las almohadas para otros parece ser algo común, ¿no? Las perchas, las almohadas. Pero las perchas, viste que le inventaron el invento ese, que tienen la percha está colgada y tiene un ganchito. Ah, sí, ¿no? Claro. Lo sacás y la percha no te sirve para un cuerno. Es verdad, ¿no? Che, dice. Ay, qué asco. Con el tamaño de los calzones de mi germo, en vez de agua de tanga, un caldo de derecho. Ah, dice, bueno, así que las perchas tienen el pique ese, pero hay que afanarse las almohadas. Pero ustedes, también hay personas que van más allá y meten en las valijas cosas que no deberían. ¿Qué tipo? ¿Qué se afana? La bata tampoco te la puedes llevar. La bata. Pero la bata tiene precio, generalmente. Si vos te querés llevártela, puedes llevártela, vale $250. Te la cobran. Ah, 150 dólares. Almadones o pie de cama. ¿Cómo se va a llevar un pie de cama? ¿En serio? Se llevan el pie de cama de la Pero es una nota que habla de lo que pasa en hoteles de Uruguay. Exacto, hoteles de Uruguay. Después le van a pasar afanes en hoteles puntuales, ¿no? Bueno. Llevarse dichos objetos implica un cargo en la tarjeta dejada como garantía, lo que le decía más ahora hace un ratito, ¿no? Uh-huh, claro. Lo más raro que se quiso llevar a alguien de este hotel fueron las jarras eléctricas y el secador de pelo. El secador de pelo tampoco, ¿no? Ah, ¿cómo te vas a poner el secador? La jarra eléctrica, vamos arriba. Por ejemplo, en el Radisson lo más raro que se han llevado, sí, los secadores de pelo, las frazadas y las almohadas. Bueno. En Enjoy Punta del Este, atención, se han robado los controles de televisión, los adaptadores, secador de pelo, control remoto, alfombra de baño, botellones con sales o gel, ceniceros, eso, lamparitas, se afanan las lámparas. Y aparte en el Conrad, no jodas, loco, vos al Conrad, sos una rata. Adornos, bueno, floreros, perchas, bandejas, vasos y copas. Fuerte, ¿eh? Todo. Yo quiero dar mi opinión, no lo voy a quemar, ya lo dije, CG, sí. Se cambió, le dejó el mismo televisor, ajá, pero con una raya en el diome. ¿Te acordás que tratamos de sacar esa raya de mil formas? Sí, que amigo, ¿no? Le hizo el cambiazo, tenía la misma le marca que el hotel. El cambiazo. Le dejó el que tenía que no andaba o que tenía una raya y se llevó la tele del hotel. Y también hiciste con ese al final. No se dice con ese. Sí, con ese porque son varias cosas. No se dice. Alquiló auto de la misma marca que él tiene, no, y le cambió absolutamente todo. ¡Qué rata! Todo, qué rata. Qué rata. Bueno, hablando de viaje, ¿le gustaría conocer Miami y Orlando en familia o con amigos? Promo Vacations USA, compañía de turismo, junto a los mejores hoteles como el Marriott, el Wyndham y Westgate Resort, no te afanes nada, se unieron para ofrecer un paquete de vacaciones inmejorable. Incluye 4 días en la capital del sol, Miami, más 4 días en la mágica ciudad de Orlando, más 3 días de crucero a las Bahamas. El otro día estuve con Nacho Bobes, me dijo que fue a las Bahamas. Súper recomendable, ¿eh? Bueno, todo, con todo incluido a bordo, automóvil libre de kilometraje que recibís en el aeropuerto por todo tu tiempo de vacaciones. Atención, a partir de este momento, las primeras 30 llamadas reciben un 75% de descuento llamando a este número: 000-413-598-3936. Repito, 000-413-598-3936. Si no tenés visa para Estados Unidos, vas a recibir carta de apoyo consular para el trámite. Llama ahora 000-413-598-3936. Un paquete que tiene una vigencia de 18 meses del momento de su compra y no incluye aéreos ni tasas. Promo Vacations USA, una compañía 100% americana con única sede en la ciudad de Miami que te cumple de principio a fin. Mirá, hay variantes del agua de tanga. En mi pueblo eso es agua de palangana. O sea, el agua donde se lava la pepa. La palangana, ¿eh? Buah, está bien. Del hotel dice, ¿para qué te robas el shampoo si no tenés pelo? ¿Cómo no? Pará, los pocos pelos que hay que tenerlo limpio, ¿eh? Este dice, también se pone una cucharada del primer orín de la dama en la taza del caballero que, y se la pones en el té o el café. Para disimular, mirá, para que quede embelesado. Mirá vos. Buah, tenía una vecina que decía que casó a las hijas con el jugo del dedal, un dedal de pis en la bebida. Mirá, lo mismo que le daba a los novios. Hija. Buah. El veterano le dio agua de pañal descartable a la mina. Bueno, deme una más en esta happy hour. Hola, hola. Una más. Hola, hola. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Qué pasó? Bueno, Nigel es un loro africano, un loro gris africano, de esos loros grandes, ¿no? Uh-huh. Y Darren Chick, que es un tipo, un inglés de flema, uh-huh, lo tenía allí en su casa en California, pero en el año 2010, Ignacio, sí, en el año 2010, una cosa increíble esta historia. Un loro, ¿no?, que en el 2010, ¿qué le pasó? Imitaba a la perfección, impecable acento británico a su dueño, ¿no? Lo imitaba. El loro, ¿no?, hablaba inglés perfecto. Se escapó, sí, el loro. Se escapó el loro, pero eso en el 2010 me está hablando. Sí, se fue el loro del cuerno. Y estamos en el 2020, Falet. Pero cuando se reencontró con él 4 años más tarde, o sea, en el 2014, uh-huh, el acento británico había desaparecido. No, joda, loco. Y ahora Nigel, ahora solo habla español. No, claro, estuvo con otro dueño y claro. Dice que a veces... Perdón, Larry. ¿Sí? Y repite, soy de Panamá. Se la fue un panameño, entonces. Claro, más tenía chip el loro, lo pudieron encontrar, ¿no? No, Así que el loro, qué increíble. Igual lo que no entiendo, que uno de los bichos. Me dijo que pasó 2010, 2005 años después y estamos. Bueno, está contando la historia, ¿no? Y ahora lo encontró. Bueno. Pero vos sabés que el loro, este tipo de loro, dicen que son de los bichos, es el bicho más inteligente del mundo, más inteligente que el delfín. ¿Eh? ¿Sabe que vi el otro día en Facebook? Un elefante. No, ¿viste el elefante que pinta? Varios elefantes. ¿Cómo pintan los elefantes? Vos, pero en serio, no, pero aparte no había truco, le digo en serio, no había truco. Había muchos que estaban filmando con sus celulares. Con la trompa agarra el pincel y tiene, vio, como tienen los pintores, como el atril, sí, ¿no? Sí, sí. Con la lámina. Vos, y un dibujo, mejor que pueda hacer usted o yo, de un elefante, dibuja todo un elefante, le dibuja corazoncitos sobre el elefante. Bien. El tipo le pone el pincel en la trompa, porque se lo moja, eso sí, ¿no? Se lo moja el adiestrador, sí, digamos, sí. En la pintura. Se lo pone en la trompa y el bicho dibuja. Puta, yo sabía de la memoria de elefantes, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucha cabeza. Yo a mi perro le pongo un pincel en la mano, nunca me va a pintar nada. No. A mi gato tampoco, me dicen el perro inteligente. Vos, el elefante pintaba. ¿Cómo es esto? La trompa de elefante se utiliza como prótesis peniana también. No, o sea, vos, pero para lo que sea, pero en serio, es re inteligente el bicho. O acá había un truco y yo no lo descubrí. O el elefante es muy inteligente y yo no lo sabía. La verdad, me quedé. Vamos a ver. Ah, no, nada. Venga, elefante pintante. Oh, sí, seguro. 11:30. Nos vamos entonces. Sí, señora. Ya viene Nelson Fernández para el cuarto secreto. Este gobierno que asume el domingo, el frente que se va. De eso hablamos cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Once 36 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio. Recién le mostraba el video a Fabré del elefante pintando, que no podía creer, y si tiene que haber joda, y acá no hay joda. Mauro me decía, sí, Mauro, vení, vos me dijiste que viste con tus propios ojos uno de estos elefantes pintando. Porque la gente no me cree, vamos a colgar el video del elefante pintando y dígame dónde está el truco. ¿Qué viste vos? Es un refugio de elefantes que hay en Tailandia, se llama en Chiang Mai, en la ciudad, y básicamente llevan elefantes que eran utilizados para tareas forzadas, a cargar cosas en la selva o lo que sea, sí. Y es un refugio. ¿Y? El tema que hay. ¿Qué viste vos? Y vi cómo pintan. ¿Vos lo viste pintar también? Sí, yo estuve ahí, vi cómo pintan. No vi tan detallado como lo ves en la pintura esa que ahora la vamos a subir. Sí. Pero tiene una parte medio oscura también, esto que es el entrenamiento que les hacen los elefantes, que son años de entrenamiento con el tema de, para pintar, ¿no? Porque como veíamos, no es una cosa creativa, que es lo que te mencionaba fuera. No. A ver, obvio que el no tiene él el pensamiento, ¿eh? Dibuja corazoncitos, dibuja un elefante y demás, y tal. Obviamente fue adiestrado mecánicamente para repetir un movimiento con la trompa, tal que termina dibujando un elefante y corazoncito. Pero, de nuevo, ¿no? Yo agarro a mi perro, agarro a cualquier bicho que quiera, y a ver si entrenándolo 10, 20, 30 años te puedo hacer eso. ¿Qué bicho te hace eso? Uno dice, mi canario pintó una copia de los girasoles de Van Gogh y lo confundieron con el original, dejate de joder. No me crees. Mira, vamos a subir el video, ¿no? Y después me dicen, acá no hay joda. Pero evidentemente te habla de la inteligencia, una inteligencia que tiene ese bicho, ¿no? Impresionante. Yo igual lo pondría un poco en cuestión el tema de qué tanta inteligencia, porque es como el oso que veías antes en el circo andando en bicicleta, ¿no? Anda en bicicleta, pero está, es producto de meses de entrenamiento aparte bastante riguroso. Casi abusivo, te diría. Y son animales salvajes que lo están obligando a hacer cosas. O sea, todo eso, no te dice, defensor de animales, me queda clarísimo. Lo que te quiero decir es, no le llamamos inteligencia, le llamamos motricidad fina. Asombrosa, ¿no? Y definitivamente, sin, ¿no? Sí, sin duda. Definitivamente. Sin duda. Sí. Lo que tienen los bichos. Que para mí tiene un vínculo también con la inteligencia. Después averiguame cuál es el coeficiente y el tamaño del cerebro en el elefante, ¿no? Comparado con otros bichos. Por lo que estaba diciendo. En la escala animal, ¿cuál es el bicho más inteligente? Tiene una inteligencia muy similar a los primates, por ejemplo. Decía un artículo que estaba publicado en Nature, que es una página, es una revista sobre naturaleza. A mí me cierra. Bueno, estamos colgando el video. La verdad que es impactante. Bueno, y ya estamos prontos para lo que habíamos prometido. ¿A dónde entramos? El cuarto secreto con Nelson Fernández. Nelson Fernández, que tiene más memoria que un elefante. La memoria que tiene. Pero no sabe dibujar, Nacho. No sabe dibujar, pero tiene una computadora en la cabeza. Recuperado, felizmente. ¿Eh? Sí, por suerte. Bueno, medio rengo todavía, ¿no? Pasamos feo. Sí, pero bueno, pero ya está. Nada. Dado de alta y pronto para... Yo conté algo al aire. Y está bueno que la gente sepa, por una uña encarnada te puedes comer días internado. Pero por una uña encarnada y meterte en el agua en la playa. ¿Qué lo pasa? Mirá, ¿viste? Y justo en estos momentos, está bueno advertir. Y los médicos me decían, bueno, aprovecho, la verdad que agradecer a todos los médicos, bueno, autoridades médicos de la española, porque en realidad una cosa que parecía pequeña se me complicó mucho y tuve 18 días internado. 18 ¿no? días internado con una uña encarnada. Claro, no. Una uña encarnada que generó una infección que yo digo por distintas razones dije, bueno, ahora no, lo voy a dejar, bueno, venía un hijo al exterior y vamos. Y lo voy un podólogo después, ¿viste? Pero claro, lo que me decían es, en las playas, cuando se dice que no se puede ir a la playa, es porque hay un exceso de bacterias, sí. pero hay siempre, o sea, nunca podés entrar con una herida abierta al agua, porque es una puerta de entrada para bacterias y para una infección, o sea, no se minimice eso, son esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué me va? ¿Viste? O lo haces naturalmente, ¿viste? Y bueno, eso, en el caso mío, me provocó una infección que, digo, costó... Sí, óyeme. Costó combatirla. No, muy fuerte. Y además mirabas y dices, no podías creer, ¿viste? Claro. Pero está. Decís, bueno, está en que valga entonces como un consejo para todos. Sí, yo creo que, viste, son de esas cuestiones que, bueno, que a uno aprende. Le queda claro, pero para el, digo, es mejor no pasar por eso para que te quede claro y decir, si tenés una herida... Algo, por más chico que sea, no te metas en el agua, porque realmente es un riesgo en el cual algo te va a pasar, más chico o más grande. Está bien. Bueno, nos metemos en este cuarto secreto, donde obviamente a unos días nada más, en 3 días de la Asunción, del 1 de marzo, ese es el tema excluyente, ¿no? ¿Cómo se va el frente del gobierno y cómo llega la coalición multicolor? Es una semana muy especial, ¿no? Porque... no es un cambio de gobierno cualquiera, ¿no? Primero estamos hablando del periodo de democracia más extenso de la historia de Uruguay, desde 1830 para acá. Mirá. Nunca hubo un periodo de democracia. Siempre venía una dictadura en algún momento, ¿no? Bueno, por eso digo, tomando toda la historia del Uruguay. Qué bueno. Cuando arranca un periodo democrático hasta que termina, bueno, por un quiebre institucional, claro. Por un golpe, nunca hubo, desde 1830 para acá, un periodo tan largo. Mirá. O sea, es algo que reconforta eso. Seguro. Pero aparte, en ese periodo tan largo, se sucedería un gobierno de distintos signos. Y hay 3 partidos grandes. Bueno, ahora ha surgido un partido como Cabildo Abierto, que es un partido nuevo y que mostró potencial, pero los 3 partidos históricos, uno hablaba cuando decía los partidos tradicionales. Bueno, Uruguay tiene 3 partidos tradicionales. Seguro. Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. Seguro. Frente Amplio sí, es un partido tradicional que transmite tradición y ahora después lo vamos a ver cómo. Todos ganaron elecciones y estando en el gobierno perdieron, todos los 3. Ajá. Digo, ¿no? Y esta es la primera vez, claro, que a Frente Amplio le toca perder. Por claro. eso se termina de cumplir también ese claro. ciclo. Y nunca los blancos volvieron al gobierno tan rápido después de haberlo dejado. Ah, mira. O sea, estás en un periodo muy especial, ¿viste? ¿No? Entonces decimos, ¿cómo se va el Frente Amplio del gobierno y cómo entra el nuevo gobierno? Y cuando decimos cómo se va. Decimos, ¿cómo se va al frente del gobierno? Por aquello de el se van, ¿no? Se van del gobierno, pero en el espectro político el Frente Amplio queda y queda fuerte. ¿No? O sea, es el partido más votado. Es el partido más votado, con una bancada de legisladores muy importante. Ahora, fíjate una cuestión, que son 15 años, son 3 gobiernos. Los 2 primeros gobiernos fueron exitosos en materia de logros, fundamentalmente económicos. La seguridad ha sido el principal problema de los uruguayos, pero fueron 2 años, 2 periodos de logro. ¿Por qué? Porque desde 2004, fines del 2003, pero básicamente 2004, último gobierno de Valle, hasta el 2014, Uruguay vivió la bonanza económica en materia de crecimiento más grande de su historia. Claro. De toda la historia. Sí, sí. ¿Eh? Si uno toma y ve acumulado el ingreso per cápita, nunca hubo un periodo tan largo de crecimiento. Después vienen todas las discusiones, cuánto hace el gobierno, cuánto hace la situación externa. Sin la situación externa favorable, no hubiese sido posible eso. Pero si la acción del gobierno era desastrosa, no se hubiese aprovechado. Digo, podemos ver, Argentina y Uruguay aprovecharon muy distinto ese periodo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que este periodo último de gobierno arranca con muchos problemas. Pero fíjate cómo termina, qué cosa particular esto. No quiero aburrir con números, pero traje lo que es la aprobación de gobierno, ¿no? Entonces, es decir, el Frente Amplio, en sus 2 primeros gobiernos, tuvo siempre una aprobación mayoritaria. Era mucho más los que apoyaban, que aprobaban la gestión, que los que desaprobaban. O sea, no solo los que lo habían votado, gente que no lo había votado ha aprobado. Y sí, porque con ese bienestar económico, ¿qué vas a decir? Claro, sin embargo, en el 2015, la primavera del 2015, que es un punto de quiebre, la opinión pasó a ser desfavorable, negativa. La gente empezó a decir que el gobierno no estaba actuando bien. Y eso se mantuvo en niveles de decir, ¿cuántos eran los que decían que el gobierno iba bien? Entre 25 y 30%, o sea, ni un tercio de la población. Mira. Y eso. Claro, justo ya habían pasado las elecciones de 2014. Claro, y eso es fin de 2015, pero se repite en 2016, 2017, 2018 y 2019. Pero todo el 2019, no. Fíjate, que es hasta agosto. Y en septiembre, y acá hay un dato seguramente, que muchos Frente Amplistas, si solo 25% decía que aprobaba la gestión, que decía que hay muchos Frente Amplistas que estaban desconformes. Seguro. Pero hay algunos que empiezan a darse vuelta con el clima electoral. Y sí, mirá lo que pasó al final. Entonces, en septiembre, la aprobación, según los datos de la encuesta de equipo, llega a 37. En octubre a 38. Sigue siendo más la gente que desaprueba que la que aprueba. Pero en noviembre salta a 41. Bueno, salta, sube. Sí, 41, sigue subiendo, ¿no? Sí. De 38 a 41, no. Pero en enero llega a 54. ¿Ahora? O sea que ahora llega a los niveles que tuvo... Ahora, perdón, el gobierno... Se va con un nivel de aprobación... Se va con el mayor nivel de aprobación... De todo el periodo. Del periodo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en estos meses? En materia económica, en materia de seguridad, en materia de educación. Y no hubo demasiado cambio. No hubo una mejora que explique per se ese crecimiento. La temporada de turismo fue mala, no fue catastrófica. Sí, pero la economía sigue igual, o sea... Bueno, entonces uno dice, y la desaprobación también, la desaprobación estaba en niveles altísimos. Mirá, en agosto era 50%, 50% desaprobaba. En septiembre 48, en octubre 40, en noviembre 34, y ahora 30. O sea, 54% aprueba y solo 30 desaprueba. Cuando decís 30, ¿cómo se explica eso? Pero fíjate este dato, Nacho. Si 30% de esa prueba, quiere decir que hay mucha gente que votó blanco, colorado, cabildo, sí, o a la calle Nevalotas, que votó a la calle Pou, pero que aprueba la gestión de Tabaré Vázquez. Es una cosa curiosa. Bueno, entonces, ¿esto por qué lo traigo a colación? Perdón, pero vamos a tratar de entender eso, ¿no? Porque ahí hay un quiebre que se empieza a dar, vos me decías a partir de cuándo empieza a aumentar con la campaña aprobación. Con el fin de la campaña electoral. Claro. Porque, a ver, es obvio que hay mucha gente que votó al Frente Amplio tradicionalmente y que ahora dejó de votarlo, por algo no, en la calle, sí, sí. ¿No? Estoy pensando que bueno, que consultado en una encuesta, después de que está el dato de que la calle es presidente electo, ¿no? Estoy explicando más un mecanismo psicológico, ¿no? La persona que diga, termina, bueno, está, yo voté al otro, pero ¿sabes qué? Le voy a reconocer. Ahí va, exacto, le voy a reconocer. No. Ahí, viste, faltan, evidentemente habría que tener todo un trabajo de opinión pública más afinado para ver los motivos. Claro. Pero lo que uno percibe ahí cuando ve esto y otros datos distintos, y también cuando uno hace una percepción de la realidad de lo que ve, lo que pueden ser los discursos de los dirigentes políticos, es, el Frente Amplio en octubre tuvo una gran derrota. Claro. O sea, salir del gobierno para el Frente era una derrota sin importar el resultado. Porque el Frente Amplio era aquello que decíamos, llega el gobierno, es el gobierno del pueblo, es la izquierda, ¿ves? No se imagina que el pueblo te vuela, salvo que haya algunos hechos puntuales, puntales que vos digas, bueno, una crisis extranjera que te barrió sí. Se supone que ahí va, si sos el representante del pueblo vas a tener siempre esas mayorías. Claro, y cuando hablabas con muchos dirigentes del Frente, decían, la mayoría absoluta la vamos a perder en las cámaras, pero no podemos perder la elección. O sea, la derrota fue una derrota muy dura para el Frente. Pero el Frente Amplio nunca hizo un duelo, porque al mes tuvo el balotaje donde la votación fue distinta. Y hay también falta de interpretación. Hemos hablado a veces de que hay algunos números sobre quiénes votaron y relativizan las cuestiones. Y otro que, esto viste como un partido, no sé, como si decís en la Libertadores o en la Champions, que es ida y vuelta y en el primero ganaste 5-0 y en el otro el resultado... Pueden haber distintos factores. Pero lo que sí hay es que el Frente Amplio, uno decía, el Frente Amplio va a una derrota, y eso se confirmó, y después va a tener un duelo que hay que ver cómo lo procesa. No lo procesó el duelo, cuando le decían si hicieron autocrítica, porque el Frente Amplio sale convencido de que en realidad no tuvo un fracaso, que hubo algunos hechos que le erraron, que no comunicaron bien, que descuidaron, que tenían que haber sacado Bonomi antes, bueno, pero se minimiza la derrota y se entusiasma con el balotaje. Sí, con ese crecimiento de último momento. Y después, y esto es... ¿Y eso es bueno o es malo, no? Bueno... Si vos no analizás bien por qué perdiste, no es bueno. Por eso. Pero si a vos te da empuje para quedar más fuerte... también, te sirve. Te sirve. Sí. Yo lo que veo, Nacho, es que acá hay Vos sabés que, pero en psicología, pensémoslo en términos de duelo, de la pérdida de alguien, por ejemplo, ¿no? Puede ser una muerte, puede ser algo que te pase a vos, para tu trabajo, lo que sea. Es verdad que muchas veces la negación sirve para seguir para adelante, ¿no? Sí, pero en un momento precisas hacer el duelo. Si te pasa la factura, en algún momento te la va a pasar. Bueno, y entonces, sobre todo porque no podés aprender de tus errores. Y capaz que te vuelven a echar del otro laburo, entonces, ¿no? Ya, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El Frente Amplio se va sin hacer duelo y sale fuerte del gobierno. Cuando la lógica debería indicar que el Frente Amplio se fuera mal por decir, pa, pero mirá qué mal me evaluó la gente, cómo me sacó del gobierno, cómo, o sea, autocrítica. Críticas cruzadas. Yo lo que veo, y acá sí es más de percepción de lo que uno conversa, y eso es una visión subjetiva, de hablar con amigos, más de buscar alguna culpa que Bonomi, de que Tabaré estuvo quieto y recién después empezó a mostrar los logros y no se había mostrado los logros y todo lo que hicimos no se supo mostrar, y que Martínez fue un mal candidato. O sea, empieza a minimizarse con algunos puntitos sin hacer una evaluación más concreta. Pero ¿qué es lo otro que pasa? Que el Frente Amplio tuvo una gran pérdida de votos y un castigo de gente que lo había votado. Y hay muchos frentistas que estuvo enojado todo el periodo por una razón, por el conflicto, por esto, por no salir, y lo quiso castigar. Y después que lo castigó... En octubre. Y ver que ganaba la derecha, y la calle Pou, y que volvía. Y Manini, el fenómeno Manini también. Ahí sintió una cosa y termina saliendo más frentista de lo que era antes. O sea, y vota al frente en el balotaje. Bueno. Por eso el crecimiento. Sí, no sé si votó. Sí, no sé si eso en el balotaje es tan rápido, pero sí después. Algunos sí, seguro. Bueno, algunos sí, pero yo lo digo, lo que vos ves es en un discurso de mucha gente que era muy crítico. Hoy es mucho más crítico con un gobierno que no asumió. ¿No? Entiendo. O con ministros. Cuando vos de repente decís, y no quiero traer nombre, pero de repente alguno te dice, pero mirá este ministro, mirá lo que... Y vos decís, pero mirá quién estaba antes, ¿no? O sea, ¿no? Y comparás, y decís, bueno, no es que antes había un premio Nobel y ahora... Pero sin embargo, carga las tintas. Entonces decís, se reflotó, el Frente Amplio termina reflotando la vibra Frente Amplio. El sentimiento emocional. Por eso cuando decíamos, hay tres partidos tradicionales, pero hay uno que es más tradicional hoy que los otros, que es el Frente Amplio, porque tradicional es el que tiene una tradición que la transmite. Los hijos de tal matrimonio, de un matrimonio frentista, son frentistas, bueno. Y vos empezás a ver otro montón de grupos que estaban molestos, enojados con el Frente Amplio, que termina... entendiendo de que, bueno, aquí yo no me gustaba, pero lo que viene es peor y me pongo a defender esto. Tenés otra cuestión acá, que es... Te leo un mensaje de un oyente, hablando de cómo explicar, o un argumento más, y puede ser, para explicar la aprobación creciente del Frente. Creo que el fallecimiento de la esposa de Tabaré y la enfermedad del presidente suavizó la crítica en su desempeño. Dice. Sí, con Tabaré. Ahí hay algún estudio que sí muestra, que fueron dos hechos muy simultáneos, y que generaron. Pero eso fue más... alejado de la elección. El repunte es de ahora, donde no está tan presente. Entiendo, sí. ¿Viste? Otro dice, no entiendo a Fernández. El periodo más largo de cambio de gobierno fue en 1958, cuando el Partido Colorado pierde después de casi 90 años. No, estábamos hablando de democracia. Sí. Yo dije, el periodo democrático más largo. Sí. Bueno, en ese entonces hubo golpe de Estado, el 31. Claro, por eso. Hablamos de democracia ininterrumpida. Claro, cuando hablas 90 años de gobierno Colorado, en realidad incluís. Claro. En 1898 hay un golpe, en 1931 hay otro. Claro, entendió mal ese concepto. Claro, lo que tomo, vamos a repetirlo, desde 1830 para acá es cuando hay un periodo constitucional donde el presidente es el elegido, el parlamento es el elegido, etcétera, hasta que se interrumpe, y se interrumpió por varias cosas, la guerra grande, después hay varios golpes de estado, ¿no? Uno cuando habla de golpe de estado la gente dice el del 73 como que fuera el único. Sí. Hubo varios. Entonces lo que tomamos es desde que arranca un periodo democrático hasta que termina como tal, este pasó a ser el periodo más largo de toda la historia. Bien, tenemos que hacer un corte. Para cerrar, Nacho, entonces el Frente Amplio se va sintiendo que no tuvo una derrota, que tuvo un tropiezo. Está bien. Y ahí viene un tema que es lo que vos decís, ¿eso es bueno o malo? Bueno, no es bueno para entender lo que pasó, pero sí es bueno para potenciar. Y uno lo que ve es que sale un Frente Amplio muy a la ofensiva. Es como que vos dijeras, todos sus jugadores, no tiene jugadores de defensa, todos sus jugadores son ofensivos. Y todos están pegando de que tal cosa, que la ley urgente es esto, que se van a quitar estos beneficios, ¿sí? O ministros, legisladores, el mundo dice, Y dice, no, pero va a mantener los consejos del área. Sí, eso es lo que dice. No lo va a mantener. O sea, hay toda una negación y todo una tratar de acorralar al nuevo gobierno. Bien, vamos a hablar del nuevo gobierno, cómo viene. Cómo entra el nuevo gobierno. Cuando sigamos en el cuarto secreto con Nelson Fernández. Las cosas en su sitio. Presentó Movistar. Que se va, de lo que bueno, hablamos, cómo se va. Nos queda una cosa, digo, no quisimos hacer un balance, digo, no, queríamos decir cómo se va el frente del gobierno. Pero acá hay una cosa sí para adelante que tiene mucha incidencia de ver cómo el Frente Amplio va a procesar esto. Porque cuando uno dice, el Frente Amplio se va diciendo, el Frente Amplio va a tener un discurso comparando con su gobierno. ¿Viste? La crítica al gobierno de la calle va a estar siempre haciendo comparación. Nosotros bajamos la pobreza de 40 a tanto. Nosotros hicimos, el país creció tanto. Ese periodo de crecimiento del frente que se da del último año del gobierno de Valle a el último año del gobierno de Mujica, ese es un periodo de crecimiento inusual para Uruguay. Claro. O sea, es lógico que no se puede repetir. Es una comparación que es lógico que le haga frente, pero que es injusta. La base. Claro. Ahora, cuando uno dice los logros, voy a ser sintético en esto, porque yo el otro día escribí esto, pero Nacho, yo creo que es importante destacar. El Frente Amplio, la izquierda, llega al gobierno y tiene una composición variopinta de grupos. Hay muchos grupos que tienen una orientación de ir al socialismo y de dar pasos de, y hay otros que en definitiva es como dijéramos más de mejorar el capitalismo, hacer, lograr mejoras, pero dentro del sistema. Sí. Bueno, ¿qué es lo que triunfó? ¿Dónde están los logros? Bueno, los logros no están en el campo de ideas socialistas y de planes hacia el socialismo. ¿Te acuerdas que se llamaba una velita al socialismo? El Fondes. Sí, las empresas de autogestión. Bueno, ahí lo que hay es una mala experiencia y en algunos casos un fracaso estrepitoso, como es el tema de Envidrio, donde además uno decía, bueno, por hacer cualquier cosa no se cumplían normas laborales, no se respetaban o laudos o determinados derechos laborales. Sí, o sea, trabajar en ello. Tener autogestionado para eso, pero además con episodios que se verán en el tiempo como confluyen, pero todo el tema de Venezuela, o sea, más que préstamos eran regalos, no solo de Venezuela, sino del Estado uruguayo, o sea, de todos los uruguayos. Sí. Lo mismo pasa con Alasú. Placer es acusado de delito, ¿no? Bueno, claro, Alasú, Uruguay, donde se tiró a la marchanta un montón de plata, pensando de que eso era un proyecto. Bueno, ese proyecto en el cual Mujica creía, Astori no creía, y por eso lo saca del banco, lo saca y lo pone aparte, ¿no? No dejó nada. O sea, los proyectos de izquierda no prosperaron. Sí, el plan Juntos es un plan de vivienda como pudo haber sido cualquier plan de vivienda en gobiernos blancos y colorados, limitado. Mujica dice, fueron egoístas, no apoyaron, yo solo doné. Bueno, digo, más allá de por qué, por ahí no estuvo los resultados. Quizás el sistema de salud más abarcativo puede haber sido con una visión de izquierda. También la reforma tributaria, pero digo, ¿dónde estuvieron los logros? ¿Dónde están los logros más fuertes? Por el lado consumista, capitalista, inversión privada extranjera, la gente con más dinero en el bolsillo, dólar barato, los uruguayos que nunca viajaban, viajaron, los que viajaban y iban a Argentina o Brasil fueron a Miami, los que iban a Miami fueron a Europa, o sea... Las inversiones a las plantas celulosas. Bueno, y también, acá hay una cosa que era... extranjerización de la tierra es un periodo, por eso le pega la izquierda más radical nunca un periodo tan eso, lo cual no es que lo haya promovido el Frente Amplio, estuviera cualquier gobierno hubiese pasado, pero se da justo en un gobierno claro. Y extranjerización de empresas nacionales, lo estamos viendo hasta ahora, ¿no? En este último tramo que termina de concretarse, muchas empresas que han pasado a manos extranjeras, o sea, algo que podía parecer una cuestión de paradoja, pero entonces decir, ¿cómo se va el Frente Amplio? Sintiendo que hizo una gran gestión, que hubo algún tropiezo ahí con ese resultado y que salió muy fuerte. ¿Cómo entra el gobierno nuevo? Bueno, un gobierno nuevo que obviamente la lectura que hace es la opuesta, ¿no? Dice que a pesar de la bonanza que lo ayudó, hay materias donde claramente tiene reprobado, ¿no? Y habla del déficit gigante a nivel de las cuentas públicas, habla de la inseguridad galopante, ¿no? Yo creo que hay cosas que la gente ve. De una educación que sigue en el debe. Hay cosas que la gente ve y otras que no necesariamente ve. El tema del déficit fiscal, no, es algo que la gravedad la gente no la puede decodificar fácil. Sí. Podrá decir, sí, pago muchos impuestos, pero eso es otra cuestión, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo entra el gobierno? Y acá hay una cosa que va a ser importante, que es como el ánimo, ¿viste? Los gobiernos entran y es como una inyección de ánimo, de expectativa, de optimismo. Puedes decir, a ver, ¿qué expectativa hay con este cambio? muchos lo decían, ahora viste que se genera, hay gente que está esperando y con un cambio de gobierno. Sin embargo, es un gobierno integrado por varios partidos, liderado por uno. Mm. Y no todos los partidos llegan con el mismo entusiasmo. O sea, el entusiasmo y la esperanza tiene que contagiarse desde ese gobierno. La calle Pou ha tenido claro eso. Y siempre decía, no quería dar un mensaje cuando se hacía la crítica al gobierno. Él quería hacer un balance, se preocupaba de hacer un balance entre la crítica y decir qué duro queda, pero mostrar que hay esperanza, porque si no, genera una cuestión de desánimo fuerte. Acá lo que ves es que llega un partido colorado, que llega, es como que ganaron la elección, pero todos perdieron votos, ¿viste? O sea, tuvieron una elección que no fue buena. A su vez, ven que la calle Pou lidera y que, bueno, dependen un poco de qué les dé, y que se critican, son expuestos como que están rompiendo la unidad. O sea, no están en una situación demasiado confortable. No será incómoda, pero no es tan confortable. Y eso de alguna forma se transmite. Lo que hemos visto en este verano, a veces, hay cosas de diferencia, no coincido con esto. Ha sido respetuoso. Los cargos que le ofreció la calle, ¿no? Sí, los cargos, pero fundamentalmente con la ley de urgencia. Ha sido respetuoso, ha sido comentarios serios, pero la gente ve que ese gobierno tiene diferencias, sí, ¿no? Sí. Los que llegan con más entusiasmo son la gente de Cabildo Abierto. Y sí. Pero ahora tienen una prueba electoral difícil con las elecciones departamentales. El Partido Independiente, que es un partido chico, bueno, ya pelea por su subsistencia. Entonces, no es lo mismo. Entonces ahí, ese shock de esperanza queda muy jugado aún la calle Pou. Aún la calle Pou, que está preocupado por eso y que ha hecho. Hay que ver si el primero de marzo es un punto de inflexión en eso, con una gran fiesta. Va a ser una fiesta. El tema de la caballada esa, es algo que nunca vimos. Explícalo bien, sí, pero... Claro, que cuando salga del Palacio Legislativo va a estar esperando alrededor de una... 1.000, 1.500, pueden ser más, no sé, pero caballos para desfilar de atrás. Yo creo que es algo que nunca vimos, ¿no? O sea, ¿viste? No sé, digo, uno se remonta para atrás, no sé, pero un desfile de esa naturaleza, de apoyo, de manifestación, también es el campo llegando a la ciudad, o sea, ¿no? Es decir, para que haya fiesta tuvo que venir el campo, que es el que fue el que dio el voto más de cambio, que también implica un compromiso de logros para el campo. Pero entonces, el discurso va a ser muy importante, el mensaje del discurso, porque el discurso es un compromiso. Cuando ganó Mujica, que había muchas dudas sobre cómo era Mujica, su discurso tuvo una inyección de optimismo para mucha más gente. Fue un discurso abierto, puso aquel énfasis en la educación, educación, educación, educación. Claro, después esas promesas terminan siendo un corral complejo. Pero entonces está ese dato. Ahora, llega con muchas restricciones, porque lo que deja el gobierno es ese déficit muy duro, muy pesado, que implica planes de austeridad. Y la austeridad lleva a que haya molestias, porque bajar gastos siempre molesta. Ya hay ministros que se quejaron de eso. Bueno, y hoy búsqueda da cuenta de cómo hay decretos que se están redactando en este momento para cortar desde la cantidad de scriptos que tengan los ministros hasta la flota de autos y donde se pueda, ¿no? Bueno, todo eso implica gente que queda descontento. O sea, va a ser muy importante ver qué tipo de medidas generan impacto positivo para compensar las otras, que son necesarias. Claro. Estuviera cualquier gobierno, por una razón de responsabilidad. Vos no podés tener una deuda creciente y un déficit como está ahora. Uruguay, vos mirás, si lo hemos dicho acá, el déficit equivale a todo lo que se gasta en enseñanza preescolar, primaria, secundaria, UTU, Universidad de la República, formación docente y todo el Poder Judicial. Ese tamaño esa cantidad de dólares. La magnitud de del déficit que tienen las cuentas públicas. Claro, porque cuando se dice 5 puntos del PBI, 4,7, la gente dice 4,7, mucho, poco. Mira, todo lo que se gasta además equivale a todo eso. O sea, si educación y Poder Judicial. Todo educación y todo Poder Judicial. Claro. Y un poco más. Es fuerte. Y un poco más. Más todavía. Bueno, entonces, y además es creciente. O sea que el gobierno entra con eso. Este año muy jugado UPM2, que aparece con críticas que hasta ahora no tenían las otras plantas. O sea, el empleo, la obra del ferrocarril es impresionante, la obra de la planta, el puerto, todo lo conexo con eso. Y lo otro, Nacho, que creo que es preocupante, y esto debería ser responsabilidad de todo el sistema político, incluso la oposición no precisa agitar nada de esto para quedar bien parado. El Frente Amplio está fuerte, pero habrá que ver cuál es la actitud, y uno lo que está viendo, incluso desde el mensaje que llega del carnaval, que es una fiesta popular, esa convocatoria a la resistencia, creo que es un tema, y esa comparación con lo que ha pasado en Chile, hoy a nivel internacional uno ve que hay una cuestión de insatisfacción e irritación. Y por otro lado, sumado a lo que se llama empoderamiento, y hay que empoderarse. Y cuando alguien quiere incidir en un grupo para hacer algo medio radical y no logra, se va y arma otro colectivo, chico, y lo logra. O sea, vas a tener esos fenómenos, eso es un fenómeno nuevo. ¿Pero dónde decís que puede pasar eso? Y bueno, eso, en manifestaciones. Por ejemplo, el 8 de marzo va a haber que estar muy muy expectante, porque la marcha es una marcha pacífica por los derechos de la mujer, pero hay grupos que están pensando en eso. Sí. O sea, cuando uno ve, viste, la gente no le puede pegar el carnaval, y se llama eso. Eso es reflejo de lo que se está viendo en otros. O sea, uno ve determinados actores sociales que dicen, hay que resistir estos cambios. O sea, en realidad lo que habría que hacer la oposición es decir, bueno, mostrar que hay un camino alternativo a lo que hace el gobierno, pero si el gobierno hace lo que prometió en las elecciones, es el juego de la democracia. ¿Sí? Bueno, en ese sentido la ley de urgencia, no la nombraste, pero es obvio, ¿no? Es la gran apuesta del gobierno en el comienzo del periodo. Bueno, y ahí lo que vamos a ver es cuál es el comportamiento. Si estas diferencias que se manifiestan y que hacen ruido, llegado el momento de votar, están las manos todas levantadas. Que sí, no, yo creo que... Sí, pero tiene que mostrarlo. Claro. Porque al mostrarlo, va a convencer de que la coalición es sólida. Un oyente dice, menos Estado es igual menos impuestos. Bueno, la lógica, sí. Primero es menos déficit, ¿no? Y después menos impuestos, si se puede. Aunque la calle ya hablaba, no al comienzo ya, pero sí, a poco de empezar el gobierno, de aflojar algunas cosas para pequeñas empresas, etcétera, ¿no? Bueno, eso es algo que... pues es que habla mucho el general Manuel Ríos en una entrevista en Voces del tema de los pequeños comerciantes de atender la red. No es fácil eso, ¿no? No. Porque ahí tenés un problema importante. ¿No? Sí, con respecto a los caballos, uno dice, no son 1.500, son 4.000. Lo sé por alguien que va a desfilar. 4.000 caballos. Bueno, si hablas de 1.500, sí, es algo, algo que yo creo que no tiene antecedentes históricos. Que sean más 4.000 me parece demasiado, pero esa imagen por la Avenida Libertador y ver alrededor del palacio, no sé, yo estuve hoy en el canal que se está preparando la transmisión, imagino, bueno, drones, grúas, ¿no? Pero es importante. Va a importar mucho el discurso, Nacho, o sea, y los símbolos, por ejemplo. El mensaje de Mujica de decir no voy, quiero estar entre la gente, no es bueno, ¿no? Porque cuando él critica todo lo ceremonial, bueno, él lo cumplió cuando, tanto como cuando asumió, como cuando pasó el mando. No dijo lo voy a cambiar por una ceremonia distinta. Tabaré Vázquez en el 90, Nacho, quiso romper con eso y dijo, voy a asumir, ¿no?, en la intendencia y voy a asumir en la Plaza de la Fone, o sea, bueno, y lo cambió, ¿no? Pero digo... Hablando de Mujica, uno dice, buen día, tenemos que estar agradecidos al Pepe, si no tendríamos 10 años más de Frente Amplio, mensaje de Marcelo. Otro dice, liberalismo ya, bueno, sí, en rigor es cierto, ¿no? No es neoliberalismo, pero obviamente sí, el liberalismo es lo que ganó y es lo que se pretende aplicar. Sí, con partidos que tienen distinto concepto, ¿no? No tanto liberal, hay liberalismo en alguna parte del gobierno, en otro hay más social son expresiones más socialdemócratas. Sí. Pero bueno, por algo coinciden. El grupo de Cabildo Abierto queda claro que tiene una visión que en lo económico no es liberal, ¿no? Maní se define como en lo políticamente liberal, pero en lo económico no es liberal. Bueno, uno dice, se aproxima, o sea, el que gana se aproxima al pensamiento de los uruguayos. Y sí. Y después tiene sus restricciones, pero digo, el gobierno que entra con algunos problemas a resolver. El que queda en la oposición queda fuerte y ya demostró que está golpeando desde antes. O sea que hay que esperar que eso se intensifique, sean los primeros debates. Bueno, el domingo obviamente vamos a estar pendientes y el jueves otra vez en el cuarto secreto, ¿no? Y vamos a seguir además con todo el ciclo electoral que está... Y sí, muy bueno, ¿no? Todo lo que se viene para las municipales, ¿no? Y el domingo vamos a traer algo interesante con Pablo Fernández. Ah, sí, acá en Sarandí. Que además nos sugirió Sergio Silvestre. Pues Pablo hizo un trabajo, una nota muy linda en El País, sobre qué le pide la gente que a la calle Pou y qué va a ofrecerle. Es increíble. Pero tiene los audios. Ah, mira. Entonces, bueno, en la nota del País lo escribió, pero vamos a estar escuchando. En el fondo lo vamos a estar hablando con expertos de opinión pública, qué es lo que espera la gente del gobierno. Eso es en el cuarto secreto, acá en Sarandí, de 20 a 21. A las 20. Bueno, muy bien, gracias Nelson. Será hasta el jueves que viene. Y nos despedimos, siendo las 12 y 12 minutos. Mañana viernes ya, volveremos a estar a las 9 de la mañana para poner las cosas en su sentido. Motion. Well, yeah, the boy can relate. Dedication. ocean, tuning all the nighttime into the day.